todos, bienvenidos al programa número 21 de Fase Bonus, después del especial Retro Madrid, donde todos nuestros colaboradores estuvieron poniendo sus impresiones, menos yo y Albert, que no pudimos estar, lo sentimos mucho. Vamos a seguir con lo que es la tónica especial del programa y tan típica que todos conocéis, así que ya sabéis, rápidamente, presentaciones, señor David. Hola, buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros y nada, bueno, también con el invitado especial que tenemos hoy. Bueno, David, sí. Muchas gracias por regalarme el Renegade, tío. Te lo agradezco. Tengo el Renegade de Spectrum gracias a David. Espero que lo disfrutes, que te lo regale con todo el cariño del mundo. Vale, lo cuidaré como lo empaño. Bueno, vamos a seguir. Señor Héctor, ¿cómo estamos? Hola, buenas. ¿Cómo estamos? Bueno, Héctor, que creo que tienes que comentar algo del programa pasado, ¿no? Sí, en el programa pasado tuvimos el especial de Retro Madrid. Pues estuvimos hablando un poco de un stand donde estaban algunos ordenadores de Commodore, Commodore 64, algunos Amigas. Y en un momento de la conversación yo me hice el lío, empezaba a hablar de las demos Deus Ex Machina y State of Art, y esas demos dije que eran de Commodore 64, cuando en realidad eran de la Amiga 500. Básicamente eso, vaya, que no es que sea muy importante, pero luego la gente dice que te has equivocado aquí. Bueno, y para ir acabando, señor Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, Rafa, ¿qué tal tus impresiones de Retro Madrid? Creo que te gustó bastante. Hombre, sí, la verdad es que sí. Ya lo comentamos en el anterior programa que echamos un día bastante bastante bueno, lleno de cachivaches, de consolas antiguas y de muchos juegos. Sí, la verdad es que estuvo muy bien. Y que tenemos que decir, Rafa, que tenemos un cómic tuyo de Apachas, ¿eh? Que tenemos que hacer un cómic de zombies. Bueno, sí, como has insistido tanto, habrá que perpetrar ahí un auténtico cómic de zombie masacre. Bueno, y para ir acabando, yo, Ignacio, vuestro presentador, y que os tenemos que decir que este es un programa para nosotros muy especial, porque es la primera vez que tenemos un invitado, y que para ser la primera vez no podíamos haber empezado con mejor pie, porque tenemos entre nosotros a uno de los miembros de la prensa especializada con más calibre, y que particularmente nos parece que es una persona que ama a los retro tanto como nosotros, aunque está muy metido en la actualidad, y que además ahora mismo es un famoso escritor. Señor Joaquín Relaño de Meristation, ¿cómo estamos? Muy buena, un placer estar aquí, y también un placer haber sido invitado, y nada, deseando comenzar este programa. Y solo tengo que decir que también soy un gran aficionado a vuestro podcast. Ya lleva siendo hora de que un podcast dedicado en entero al mundo retro se hiciera destacar, y vosotros lo estéis consiguiendo, así que por mi parte toca daros la enhorabuena, porque estáis poniendo en el aire unos programas bastante buenos. Le comentábamos antes que es una, para nosotros es muy especial tenerte aquí, porque dentro de la prensa especializada hay mucha gente que sabe mucho, mucha gente que empieza ahora, pero que tú vienes de la vieja escuela, tú has vivido lo que es todo el recorrido de los videojuegos, no empiezas de nuevo, y que digamos que puede ser algo más o bastante más imparcial que el resto, que puede ver los juegos ahora como una maravilla, siendo que antes los juegos hacían lo mismo que ahora, pero con peores gráficos. Pues sí, yo empecé, como soy de la vieja escuela, digamos que con la primera recreativa, Space Invader, Comecoco, aquellas portátiles que Nintendo lanzó a principios de los 80, la popular Game & Watch. Y a partir de ahí, pues, la época de los 8, de los 16, de los 32-bit y de ahí para adelante. Y hombre, la verdad es que para mí es un orgullo ser considerado así, no soy el único ni mucho menos. Pero bueno, y sobre todo lo que más me alegra es que a día de hoy se tenga, digamos, tan en consideración el mundo retro, como hace tantos años no era ni mucho menos así. Así que por mi parte solo puedo estar orgulloso de trabajar en lo que estoy trabajando. Bueno, pues para nosotros, como repito, un enorme honor tener a un profesional de una vez en el programa, que ya estaba bien de tener a gente que no sabe muy bien por dónde anda, yo el primero. Así que, si queréis, vamos a ir en lo que es habitualmente una pequeña sección que hemos tratado solo una vez, que es lo que estamos jugando nosotros ahora mismo. Vamos a hablar, más o menos un poquito por encima, de lo que cada uno de los miembros del programa está ahora mismo dedicando un poquito de su vida. Así que vamos a empezar. Señor David, ¿a qué estamos jugando ahora mismo? Bueno, pues mira, ahora así más actual, en PS3 estoy probando Assassin's Creed 2, que de momento me está gustando. La primera parte a mí me gustó, fue muy criticada porque el desarrollo era muy monótono, pero a mí en el fondo me gustó, y esta pues tiene pinta de ser más de lo mismo. Esperemos que el desarrollo sea un poquillo más variado, pero de momento me está gustando bastante. En PS2 estoy con el primer Yakuza, que me encanta, la historia está curradísima y los combates son buenísimos. Y ya así más clásico, pues Mega Drive. Estoy con el Wonder Boy Monster World, que es grandísimo, la mezcla de plataforma y RPG. Y en la NES estoy con el primer Mega Man, que bueno, que ya me lo pasé hace mucho tiempo, lo estoy rejugando y es una obra maestra. Bueno, ya te comenté, David, que yo había jugado a Yakuza y que me lo pasé en emulador porque lo de ir salvando en lo de las cabinas me resultaba bastante molesto, pero que por lo demás es un juegazo impresionante. Me costó, me parece que 20 eurillos, y que tienes ahí horas de juego, ¿no, David? Sí, sí, aparte que ya te digo, la historia es muy interesante, muy, muy variado el desarrollo. Y es que los combates son un vicio. Es que estás deseando que te salga algún chungo de estos por la calle, que te coja y te lía palos con él. Está muy, muy bien este juego. Ahora, además, lo bueno de eso es que como los enemigos los ves venir, puedes evitar algún combate, porque ya te aseguro que cuando vayas muy adelantado estarás hasta los cojones de luchar contra gente, pero que puedes hacerles ahí un quiebro y evitar la pelea. Pero sí que es cierto que las peleas son gloriosas en plan Final Fight. Sí, sí, aparte que eso, que te ponen la musiquilla ahí cañera y, bueno, te recuerda a cualquier Battle Nut de toda la vida. Bueno, vamos a seguir a nuestro siguiente colaborador, señor Héctor. ¿A qué estamos jugando ahora mismo, Héctor? Bueno, pues de así plataformas actuales, pues he estado jugando al Heavy Rain de PlayStation 3. Me he llegado incluso a pasar el juego. ¡Ay, qué envidia! Con lo cual ya sé quién es el asesino y todo, y os podría aquí fastidiaros. No, tampoco sé, tampoco voy a decir quién es el asesino, pero vamos, es alguien esperado. El mayordomo, el asesino es el mayordomo. Ahí está, ya te has dado cuenta, ¿no? Bueno, lo único que puedo decir es que aunque decía que era un calco del Fahrenheit, la verdad es que la historia me ha parecido mucho más creíble que en el juego anterior. Y de plataforma retro, pues como ya sabéis que me pillé en Retro Madrid el Aero Fighting 2 y el Famicom Disk System, con lo cual estoy jugando con el Aero Fighting 2 en mi Neo Geo MVS, y también con el Famicom Disk System estoy jugando al Super Mario Bros. 2 original. ¿Y qué tal el Super Mario, Héctor? ¿Tan difícil como decían o...? Difícil. Me metí... Había un nivel en el que me metía en el famoso Warp Zone. Ay, me ha salido un poco raro. Bueno, en el Warp Zone, como dice todo el mundo, que es de que te vas por la parte de arriba de la pantalla saltando el todo y llegas a una tubería para pasar a los siguientes niveles. Pues me metí en uno que para mí que es una trampa o algo, porque me puso de nuevo en el primer nivel. O sea, yo pasándome varios niveles para pasar por un atajo para llegar al principio del juego. Bueno, espero que no sea eso la famosa dificultad que decía, ¿no? Yo pensaba que sería algo así como más saltos imposibles, porque como sea eso vaya... Pues sí, también tiene sus saltos imposibles y demás. Un consejo, nunca cojáis a Luigi, porque en este juego se puede elegir Mario o Luigi. Nunca cojáis a Luigi porque es incontrolable. Uno salto demasiado alto, si vas corriendo se tira como media hora derrapando. No me extraña que decidieran hacer lo que hicieron aquí en Europa, lo de coger el Doki Doki Panic y transformarlo en el Super Mario Bros. 2. Es imposible. Bueno, yo tengo que decir que soy un vicioso del Aero Fighter y que me gusta muchísimo, que poquito más se puede comentar ese juego, un mata-mata de cojones, ¿no, Héctor? Hombre, estoy aquí y ahora como con el Super Gun, tengo ahora monedas infinitas, pues me lo puedo pasar todas las veces en todos los niveles que yo quiera, y estoy ahí batiendo un montón de récords conmigo mismo como un tonto, pero bueno, qué remedio. A no haber salones recreativos en la actualidad, uno se tiene que conformar con lo que tenga. Bueno, Héctor, que eres un poquito tramposo, ¿eh? Con monedas infinitas no mola tanto. Bueno, vamos a ir siguiendo. Señor Rafa, ¿qué estamos jugando ahora mismo? Bueno, pues yo he tenido que aparcar todo lo que estaba jugando porque ya tengo mi poder God of War 3, y esas son palabras mayores porque la verdad es que el juego es absolutamente increíble. No exagero si digo que es el mejor motor gráfico que he visto en un videojuego, y estoy impresionado, lo estoy pasando pipa. Bueno, Rafa, ¿estás jugando alguna cosita más por ahí? Bueno, pues sí, tenía varios juegos que le estaba metiendo, algunos de lucha también, como el Mortal Kombat vs DC Universe, y algunos de Game Boy, como el Hook, que lo estaba rejugando otra vez, pero una vez que ya pillaba al amigo Kratos, ya no. Juego, la verdad es que simplemente yo creo que tiene los mejores gráficos que he visto en una consola, y la verdad es que es impresionante. Supongo que quien tenga una PS3 será compra obligada, Y una cosa que me ha sorprendido mucho es que el juego no se instala. O sea, el juego va del tirón, tú lo metes en la PS3, no hay que instalar nada, totalmente silencioso, no hay tirones de pantalla, una maravilla, simplemente una obra maestra. Yo tengo que decirte que el God of War 3 solo he visto vídeos que me parecen brutales, pero que yo en mi tiempo jugué a Hook y vaya juego más difícil, sin poder salvar la partida, se me hizo pero eterno, no conseguí pasármelo y mira que me pegué muchísimas horas. Pues sí, yo la verdad es que tampoco conseguí acabármelo y por eso estoy otra vez a ver si doy con él, pues ya me pasé el Gargoyles hace poco y algunos cuantos más otra vez de Game Boy, que ya sabéis que a mí me encanta, y a ver si le pego ahora al Hook otra vez, pero la verdad es que a mí era un juego que me gustaba bastante. Bueno, y nuestro siguiente invitado, señor Relaño, ¿a qué está jugando usted ahora? ¿A qué está dedicando su tiempo? Pues principalmente lo estoy dedicando al Tatsunoko vs. Capcom, que tenemos ahora mismo un torneo entre manos y ahí estoy participando y pasando las eliminatorias como puedo, porque la verdad es que el nivel está bastante alto y cuesta ir avanzando. Y respecto al juego, pues que decir que no sepáis, es sin duda uno de los títulos que te hacen estar orgulloso de tener una Wii, uno de los mejores juegos de lucha que ha lanzado Capcom en los últimos años, la secuela espiritual de aquellos Marvel vs. Capcom de antaño. Y qué más decir, pues un título excelente y sin duda alguna lo estoy disfrutando al máximo. Yo he probado la versión japonesa y sé que en la versión europea incluyen algún luchador más y que por lo que tengo oído el señor Frank West de The Art Racing es un luchador bastante bestia, ¿no? Pues sí, es un luchador muy contundente. Lo que pasa es que claro, es lo que suele pasar con esta clase de personajes. Cuando te sale un luchador contundente, luego te encuentras con que es demasiado lento y digamos que cuesta mucho controlarlo, pero una vez que te haces con él y con sus técnicas especiales, pues puedes acabar arrasando con todo. Aunque yo sigo fiel a mi Ryu de toda la vida, que lo llevo controlando desde aquellos tiempos de Street Fighter 2 a principios de los 90 y no me salgo de ahí. Qué impresionante el nivel gráfico de los juegos para ser una Wii. Yo me quedé alucinando cuando tiras la magia gorda esta de Ryu, que gira la cámara, empiezan a salir luces por todos los lados. Parece mentira que una Wii pueda hacer esto, ¿no? Es bastante bueno y bastante relevante lo que ha conseguido Casco hacer con la consola. Lo que tú dices, los efectos especiales son muy buenos, los efectos de luz y de colorido que te salen con la magia, y claro que Tatsunoko vs. Casco ahora mismo es el juego de lucha que más destaca en este aspecto. Los Hadouken de Ryu potenciados, digamos que no le tienen nada que envidiar a aquellas ondas vitales que lanzaba Son Goku en la televisión. Sí que se dan un eres, ¿verdad? Que giran la cámara, empieza ya a coger energía, se le mueve toda la ropa. Y una pregunta a nivel personal, ¿su pareja, señor Relaño? Sé que uno es Ryu, ¿y el otro? Pues después de mucho mirar, acabé decidiéndome por Batsu, que es protagonista de otra saga de lucha muy recordada de Casco, la de Rival School, que por cierto, a ver si se anima a sacar alguna nueva entrega porque está bastante bien. Y con esos dos personas estoy, sobre todo porque Batsu es un luchador bastante parecido a Ryu y los dos se compenetran muy bien y te acaba quedando un equipo bastante equilibrado. Otra pregunta que se me ha ocurrido ahora, ¿los personajes de Capcom están más nivelados conforme a los de Tatsunoko o no? Pues digamos que los dos bandos van más o menos a la par, quizás se nota algo más de poderío con los personajes de Tatsunoko, hay algunos como Tekaman y Tekaman Blade que son bastante contundentes y te encuentras con que mucha gente se decanta por ellos. Es algo parecido a lo que pasaba antes con la saga de Marvel vs. Capcom. Digamos que los luchadores de Capcom provienen de juegos de lucha que tienen unos poderes pues mucho más reprimido, digámoslo así, y luego al pasarse aquí al Tatsunoko vs. Capcom, pues los van potenciando, aunque quizás, ya te digo, quizás se nota algo más de poderío por el lado de Tatsunoko, pero a la hora de la verdad, lo que más cuenta es que sepa controlar uno de determinados personajes. Bueno, yo tengo que decir que ahora mismo estoy jugando a Bioshock 2, creo que lo dije la semana pasada, no la anterior, que me parece un juego impresionante, que es continuista con su primera parte, comparte engine gráfico y tal, tiene alguna mejora, pero que a nivel de jugabilidad incorpora, para mí, las suficientemente novedades como para poder poner ese 2 detrás, sobre todo lo de que tengamos que cubrir a la Little Sister, cuando coge el Adam, que le pone ahí un nivel de estrategia de tener que tapar ciertas entradas por donde te van a venir los splitter y tal, y que particularmente a mí este juego me ha gustado mucho, que ya me lo he acabado, y que yo tengo que decir que es un juego para mí, si no de 10 como la primera parte, de 9. Bueno, chicos, pues si no tenemos nada más que añadir, creo que está más o menos todo cubierto. Tenemos muchos juegos nuevos entre nuestras manos. Vamos a celebrar un cumpleaños de los que nos gusta tanto en este podcast. Neo Geo, 20 años. En 1990 llegó esta consola. ¿Qué se puede decir de esta máquina que ninguno tuvimos en nuestro tiempo, pero que a día de hoy es una de las máquinas más conocidas, ¿no? Señor David, usted que tiene una Neo Geo, ¿qué tal? ¿Qué nos puede contar a día de hoy? Bueno, pues sí, que han tenido que pasar 20 años para que al final la pudiera conseguir. Y bueno, que yo pienso que esta consola es el sumum de las dos dimensiones de los recreativos, de entrar a un recreativo y flipar con los juegos de Neo Geo, esa envidia sana de querer tener esas conversiones en casa, que bueno, los que teníamos Mega Drive, Super Nintendo, siempre nos faltaba algo porque no eran conversiones perfectas. Yo creo que eso, y a día de hoy la tengo muy poquito tiempo, y es ponerme a jugar y recordarme los tiempos de los recreativos, y es que es un consolón en dos dimensiones, es muy bestia. Sí, porque además tú la tienes además con los mandos arcade clásicos. Sí, ya te digo, que es ponerse, enchufarla, empezar a oír el ruido de los botoncillos, de la palanca, y bueno, es que te rejuveneces 15, 20 años, macho, te lleva a los recreativos de toda la vida. Sí, sí. Bueno, tú por lo menos tuviste mejor, no como tuve que hacer yo, llevarme directamente el recreativo a la casa. Más complicado, y también me tuve que dejar más dinero que tú. Pero bueno, pues yo como la mayoría de los mortales en aquellos tiempos, no te podías permitir una Neo Geo. De hecho, estaba apodada el Rolls Royce de las consolas, y no era desde luego un apodo que hubiera sido tomado a la ligera. Y como muchos, pues disfrutaba de esos títulos en los salones recreativos, que era el único lugar donde con tu monedita de 25 pesetas te podía echar una buena partidilla, y que salón recreativo no tenía una o varias máquinas de Neo Geo con los últimos juegos de lucha, por lo que más famosa fue la consola. También los pocos que hubiera de plataformas de acción, sin duda fue una consola que marcó época y que hoy en día sigue siendo recordada, pero como en sus primeros tiempos. Y sobre todo te das cuenta de ello cuando te pones a mirar por eBay o por algún sitio de estos de apuestas y ves los precios que desorbitados que llegan a alcanzar tanto la consola como los cartuchos, y te das cuenta de, digamos, de la huella que dejó en la industria. Pues sí, como bien dice Joaquín, pues la verdad es que la consola estaba al alcance de muy pocos en aquellos tiempos. Yo, al igual que él, pues teníamos que jugar a esos juegos tan buenos en los recreativos. Que por cierto, Joaquín, no sé si sabéis que es paisano mío, Joaquín y yo habremos coincidido alguna que otra vez en el Comecoco, ¿no, Joaquín? Pues sí, seguramente más de una. El Comecoco era el salón recreativo sin duda más afamado de Córdoba, y todos los jugones pues acabamos yendo allí porque las últimas novedades siempre tenía seguro de que la encontraba allí en el Comecoco. Sí, sí, sí, ahí fue cuando yo jugué por primera vez a Art of Fighting, a World Hero, a todos esos juegos grandes que tenía la Neo Geo, la verdad. No, la verdad es que la Neo Geo hay que tener en cuenta de que es una consola, ¿no?, que incluso hoy día, como yo digo, incluso hoy día sigue molando, te da un cierto caché entre los demás jugadores. Y claro, lo que hay que decir es que incluso hoy día, bueno, más ahora con el mercado de segunda mano, de coleccionismo, pues hay que tener en cuenta que incluso hoy día es difícil encontrarse una consola barata. Vamos, yo nunca, y repito, nunca he visto una Neo Geo baratilla. Hombre, puede haberla más cara o más barata, pero vamos, como ya he dicho, yo tuve que comprarme una placa. Es que antes dije que me había comprado la máquina, no me he comprado la recreativa entera, solo la placa. Lo que pasa es que como soy tonto me tuve que gastar más dinero para conseguir el Super Gun y el mando, pero vamos. No, sí, está claro que ahora es cara, bueno, dentro de lo que cabe es cara para ser una consola ya que tiene su tiempo, pero es que cuando salió los juegos valían entre 45.000 y 50.000 pelas, y la consola yo la recuerdo fácilmente a 100.000 pesetas. Yo recuerdo una anécdota en Murcia, la capital, una tienda de videojuegos, que hubo un chico que me parece que fue cuando salió el Samurai Son 2, que fue a pillarlo, claro, en la tienda no lo tenía. Y para, o sea, para que se lo trajeran, para hacer la reserva, tuvo que pagar, no sé si fueron 20.000 pesetas, y entonces ya le traían el juego. Y ya luego debería hacer el pago restante. O sea, es que era un producto de... nosotros le decíamos la consola de los ricos. Y a día de hoy sigue teniendo juegos muy, muy caros. Sí, por ejemplo. Es muy difícil encontrarse por menos de... digamos, por decir un número, por menos de 60 euros Meta de Slash, por ejemplo. Una cosa que quería comentar, David. Que has dicho antes que tenías con los mandos arcade la consola. Sí. Yo recuerdo haber ido a casa de un colega que fue afortunado que la tenía, y fue una cosa que pensé que los mandos eran tenían que ser lo mejor para jugar. Sí, sí, ya te digo, tú coges, pones, enchufas la consola y lo primero, ya el mando te impresiona. No es el típico control de una Super Nintendo o una Nintendo así chiquitico, sino que tienes tu buen aparato. Pones las manos y ya te digo, lo tienes todo puesto como si fuera una recreativa, te suena exactamente los botones como si estuvieras jugando al arcade, y era lo que ofrecía Neo Geo, que no ofrecía las consolas de la competencia, así que tenías la recreativa directamente en tu casa, y eso era lo que tenías que pagar. Claro, claro, ahí es lo que iba, tío. Es que era tener una máquina recreativa en tu casa. Y eso, había que pagarlo, claro, evidentemente. La calidad había que pagarla sin duda. Y yo personalmente, en los primeros años de Neo Geo, una consola así física, solo llegué a verla una vez en una de las tiendas especializadas de mi ciudad, en Insegati. No sé si a Rafa le sonará. El dueño se atrevió a distribuir tanto la consola como algunos de sus juegos. Obviamente no vendió ninguno porque es que era llegar la gente y sí, claro, veía en la pantalla esos gráficos y todo el mundo se interesaba por ella, pero en cuanto ya te informaba sobre el precio, pues decía, cuidado, y te echaba para atrás. Eso estaba claro. Pero sin duda una de las grandes claves del éxito de Neo Geo fue en su versión recreativa, la MVS, que digamos que le facilitaba mucho la vida a los dueños de los salones recreativos. En las placas de otras compañías, pues cada vez que había que cambiar un juego de un mueble de recreativa, pues el dueño tenía que cambiar la placa, tenía que, digamos, liar y la mundial. Y con Neo Geo todo fue mucho más fácil. Neo Geo tenía una placa y luego ya tenía sus cartuchos. Y para cambiar de juego, lo único que tenía que hacer el dueño de la recreativa era cambiar el cartucho, dejándolo todo tal y como estaba. Y de ahí una de las principales razones por la que llegaron a verse tantos juegos de Neo Geo por ahí por los salones recreativos. Bueno, como os he dicho antes, Neo Geo se consideraba como el Rolls Royce de las consolas. Y ojo, no se decía esto por nada. En una pequeña comparación con referente Neo Geo y las demás consolas, Neo Geo contaba con un procesador Motorola 68000, que sabéis que aquí somos todos fans de ese procesador, que iba a 12 MHz, que era el mismo procesador que tenía Mega Drive, pero que Mega Drive lo manejaba a la mitad de velocidad. Y nada que ver con el procesador de Super Nintendo, que funcionaba a 3,58, que gracias a los coprocesadores de esta consola hacía lo que hacía, pero de primeras Neo Geo doblaba la velocidad de la Mega Drive. Y bueno, qué decir de los colores, que tenía una paleta de 65.000 colores que mostraba 4.096 en pantalla. Que como todos sabéis, ahí Mega Drive flaqueaba un poco, tenía 512 colores disponibles y montaba 64 en pantalla. Y la que se le acercaba un pelín, un poquito, era Super Nintendo, que de 32.000 colores mostraba 256. O sea, fijaros ahí el cambio gráfico que había de colores, era algo brutal. Y ya donde Neo Geo explotaba eran los sprites simultáneos en pantalla, que frente a los 128 que montaba Super Nintendo o los 80 que mostraba Mega Drive, esta consola mostraba nada más y nada menos que 388, que así tenemos los juegos como el Art of Fighting 2, que tiene unos muñecos enormes y que tenías ahí todo lujo de detalles, incluso cuando les calentabas, no sé si acordaréis que cuando se pegaban entre ellos la cara se les ponía morada, que les salían moratones y todo. Así que esta consola valía lo que valía, pero porque era una verdadera bestia, pero para su tiempo una verdadera bestia. Era una cosa sin duda, y la verdad es que la mayoría de las compañías solo consiguieron, digamos, igualar esa potencia muchos años después. Capcom se acercó un poco con su placa CPS2, pero aún así, en cuanto a nivel técnico o gráficos bidimensionales, pues de lo mejorcito que hubo, sin duda hasta bien entrado el siglo presente, y ahí sigue la consola, es una auténtica institución para los amantes de los juegos mediante a golpe de píxel y spray, como yo suelo decir, y sin duda por eso se ha hecho eterna. Sí, aparte porque, bueno, ya lo hemos comentado, las conversiones de juegos de SNK a Super Nintendo Mega Drive siempre flaqueaban, o los escenarios eran más pobres, o los sprays eran más pequeñitos. Siempre, nunca hubo ninguna versión, ninguna conversión que tú dijeras, venga, es 100% perfecta, que siempre se notaba la diferencia de una máquina a otra, y era lo que marcaba la diferencia. Oye, es que tengo que decir que me acuerdo de la versión de Super Nintendo de Art of Fighting 2 y de Fatal Fury 2 Special, que eran una barbaridad en Super Nintendo, eran buenísimas. Pero claro, ahora que tienes más acceso a los juegos y tal, los comparas y dices, hostia, como esto no se parece mucho a los juegos que yo jugaba en recreativa. Pero lo curioso era que incluso ya entrada la generación de las consolas de 32-bit, te encontraba con que las conversiones de Neo Geo, pues, no podían con ellas. Quizás Saturn sí llegó a igualar sus conversiones, pero con la ayuda, digamos, de un cartucho externo, porque si no tampoco podía. De ahí la potencia que tenía Neo Geo en cuanto a gráficos 2D es que era simplemente inigualable. Y la verdad es que era sorprendente que una consola ya de 32-bit tridimensional como Saturn necesitase un cartucho de memoria RAM para poder tirar los juegos que tiraba Neo Geo. Y eso es Saturn, Héctor, que sabes que manejaba mejor la ROS de que la PlayStation, que PlayStation no necesitaba cartucho de memoria para ejecutar juegos de Neo Geo, pero que las conversiones eran un poquito flojillas, por decirlo así, claro. Pero lo mejor era la Neo Geo original, porque es que ahí no había que conversar nada, era te hacían el juego en la recreativa y tal cual te lo metían en la consola. Era increíble eso. Digamos que la ROM del cartucho era la misma, aunque los soportes de plástico eran diferentes, para que no fuera compatible, digamos, las consolas caseras luego con las placas a los que se le introducían en la recreativa. Pero sin duda ahí estaba también el éxito de Neo Geo, las conversiones no que fueran uno a uno, digamos, sino que era el juego de la recreativa tal cual salía para consola doméstica, hombre, con algunas opciones extra, obviamente, como para poder elegir el nivel de dificultad y alguna otra cosa más, pero vamos, aparte de eso, te encontrabas con lo mismo. O sea, yo lo que sí que me he fijado, Joaquín, que en los emuladores y tal que puedes tancochear un poquito con las BIOS, que hay muchos juegos de Neo Geo que puedes poner el idioma en castellano, y que hay algún juego que tiene la violencia o la sangre capada. Que yo no sé por qué se capaba la sangre y tal, pero que puedes tocar algunas cosas curiosas en estas BIOS de Neo Geo. Hombre, había mucho miedo con la censura durante los 90. Muchas compañías, sobre todo japonesas, a la hora de lanzar sus juegos en territorio europeo, digamos que tenían mucho cuidado al respecto. En el caso de Neo Geo, se notaba especialmente juegos como Samurai Shodown, que en las versiones japonesas te encontrabas con los litros de sangre, te encontraban que incluso podía cercenar los brazos a los enemigos. Y a la hora de llegar el juego a Europa, pues eso te lo censuraba. Y eso resulta curioso que en muchos emuladores de la actualidad lo puedas poner, tanto eso como los idiomas. Aunque el idioma castellano de los juegos de Neo Geo, digamos que era una traducción más latinoamericana y chirriaba un poquillo en algunas frases que podía leer en los juegos. Lo deberían de traducir con Google, ¿no? Porque hay algunos que suenan ahí a pelo, traducción súper libre. Sí, sí, Google por lo menos. De todas maneras, yo, si no me equivoco, la censura la lleva la propia placa, o sea, la propia consola PAL. El cartucho, digamos, que sería igual para todas las regiones, y la consola, la Neo Geo PAL, es la que lleva la censura. Yo lo que te digo, David, es en máquina recreativa. Joder, yo me acuerdo el Shock Trooper este, que es una especie de Ikari Warrior raro bestia, que el juego sin censura está muy bien, pero con censura, o sea, con la censura quitada, perdón, es un festival de sangre y de tripas que alucinas, ¿eh? Es el juego guapo. No, yo puedo decir, no puedo hablar de la consola, porque aquí el único afortunado que tiene la consola es David. Pero sí que tengo la placa recreativa, yo puedo decir que hay detalles como, por ejemplo, los Metal Slam, los menciono mucho, pero es que tengo poquitos juegos de esta placa, así que solo puedo hablar de eso. Y es que yo pongo, ¿no?, está configurado versión europea y me sale sin sangre, pero en la propia configuración, o sea, en la propia ROM del juego no hay censura alguna, o sea, es algo que se puede configurar. yo cada vez que voy a jugar, pues ya le activo la sangre y demás, ya puedo jugar el juego como Dios manda. Justo, es lo que pasa. Yo tengo la Neo Geo japonesa y tú pones el cartucho y va sin censura. Tú pones ese mismo cartucho japonés en una consola VAL y creo que es automáticamente la consola censura el cartucho. Bueno, ¿y qué me decís de los títulos que había para la consola, Que era, la verdad es que la mayoría eran increíbles, por no decir todos. Yo recuerdo juegos como Art of Fighting, World Hero, que yo siempre cuando podía jugar me cogía Muscle Power, que era una copia de Hulk Hogan. Luego estaba Fatal Fury, y yo recuerdo un juego que cuando me lo dejaron jugar me gustó muchísimo, que era el Magician Lord, que era un juego de plataforma. Que manejabas un mago que iba lanzando unas magias y la verdad es que estaba bastante chulo el juego. La verdad es que tiene unos títulos increíbles en la consola, Sí, sobre todo en lo referente a juegos de lucha, estaba claro que era la reina. En los primeros años de vida de Neo Geo sí se vieron muchos títulos de diferentes, digamos, disciplinas. Tenía plataformas, tenía mata marciano, pero a medida que fueron transcurriendo los años ya se vio claramente ese pulso que mantenían tanto SNK como Capcom. Pues por parte de SNK comenzó a centrarse únicamente en el desarrollo de juegos de lucha y los títulos que llegaban al mercado eran alucinantes, pero sin duda Neo Geo tampoco es que cogiera en los demás géneros. Ahí estaba en Metal Slug, sin duda un juego de acción bidimensional alucinante. También había Mata Marciano bastante bueno, y juegos de plataforma, aunque solo los encuentras sobre todo en los primeros años, pero también te encuentras, creo que recordar uno que era muy, pero que muy colorista, que me llamó a mí la atención sobre todo por eso, y sin duda en cuanto a títulos, aunque la Neo Geo puede ser, ya digo, recordado por sus juegos de lucha, por muchos otros títulos. Y antes de acabar, sin duda yo me quedaría, si tuviera que elegir solo un juego, con el Garou Mark of the Wolves, que considero, digamos, el tope de Neo Geo a nivel técnico. Ahora que comentas, Joaquín, lo de la lucha entre SNK y Capcom, que decimos mucho ahora de Microsoft y de Sony y Nintendo, pero que eso es moco de pavo comparado como era antes. No solo Nintendo y Sega, sino que no sé si os acordáis que Capcom y SNK hacían la lucha llevándola a los videojuegos, porque se reían de los luchadores de las otras sagas. Pues sí, eso hubo ahí un pique, pero prácticamente desde el principio. El primer Art of Fighting que lanzó SNK, los protagonistas, tanto Ryu como Robert, estaban claramente inspirados en los Ryu y Ken de la saga Street Fighter, y ahí Capcom, digamos que cogió el testigo, y para el primer Street Fighter Alpha creó a Danny Vicky, que era una parodia de Ryu y Robert, digamos, una mezcla extraña de los dos, un luchador claramente, digamos, paródico y absurdo, y picas de eso hubo bastantes, tanto por una como por otra compañía. Que quiero recordar que el Danny Vicky este lleva el uniforme del Ryu Sakazaki y la, digamos, lo que es la cabeza o la coleta del señor Robert García. Y que sí, recuerda ahí bastante a Robert, sí. Una de las parodias que hacían es que, no me acuerdo, que cartel promocional sacaban a Sagat con el hombre este con el Danny Vicky a sus pies reventado, como diciendo, esto es lo que hacemos con vuestros luchadores, amigos de SNK. No, ahí también fue curioso en las presentaciones, porque según el argumento de Street Fighter Alpha, digamos que Sagan mataba al padre de Dan y por eso Dan se quería vengar de él, y en alguna que otra presentación salía Sagan con un luchador, digamos, manteniéndolo cogido del cuello, y te encontraba con que ese luchador tenía la careta de Mr. Karate, de Takuma Sakazaki, el padre de Ryu Sakazaki en la saga Arrow Fighting, así que ahí tenía otro, digamos, guiño del pique que había entre las dos compañías. Y qué decir de los juegos de deportes, yo que no soy fan ni mucho menos de los juegos de deportes arcade, que el FIFA lo he jugado lo mínimo, que qué grande el Super Saiyan Kid, qué enorme, no sé si os acordáis que yo creo que el 3 era una verdadera barbaridad, con los zooms que hacía y todas las movidas que tenías de montar el equipo y tal, era una verdadera pasada. A mí ese y el Strip Hops, de creo que es de deportes, me parecen insuperables. Yo tengo entendido que el Super Saiyan Kid 3 es el mejor, Es que gráficamente era brutal, pero es que el juego estaba muy bien, era muy arcade, y siempre que cogías el truquillo este de centrar y meter gol, pero hostias, era complicado el cabronazo. Sí, la verdad es que sí, esos juegos eran dificilillos, ¿eh? No era tampoco Luego, como ha comentado también Joaquín, antes de que se me olvide, no quiero dejar pasar el Metal Slug, que es, yo creo que es uno de los mejores juegos que ha habido nunca para una videoconsola. Yo recuerdo también... No, lo que te quiero comentar, que comentaba Joaquín que la consola Neo Geo está centrada básicamente en juegos de lucha. Es el punto fuerte de lo que es el catálogo. Pero luego había juegos de todo tipo y la verdad es que el Metal Slug me lo acabo de recordar y es una maravilla. Sí, sin duda el Metal Slug alucinante, sobre todo la tercera parte, que digamos que fue el mejor título de la saga. Yo personalmente, fíjate que hace poco me he pillado en PSP el Metal Slug XX, que es una especie de, digamos, versión mejorada del Metal Slug 7. Y vamos, la saga mantiene la esencia como en el primer día. Esa dificultad desmedida, esos gráficos paródicos al estilo cómic, las animaciones. Sin duda, yo, si tuviera que quedarme con alguna saga independiente de la puntera en juegos de lucha, sin duda elegiría Metal Slug. Claro, es que también es que se dice mucho, se recuerda mucho los juegos de lucha en la Neo Geo, ¿no? Y también, pero es que también por eso hubo muchos juegos de lucha en Neo Geo, pero básicamente debido a su naturaleza de recreativa que era, porque por esa época los juegos de lucha estaban en su esplendor desde la aparición de Street Fighter 2, con lo cual es normal que hubiese tantos títulos de ese estilo. Yo recuerdo también uno de, así al hilo de lo que ha dicho Ignacio, los juegos deportivos, había uno que era de fútbol, pero era con que los personajes eran mezcla entre humanos y robots. Oh, el Soccer Brawl, me parece que dice. Sí, sí, sí, sí. Qué grande ese, qué grande. Mira que no era nada, o sea, era el campo, el estadio y cuatro o cinco tíos. Pero el vicio ese y lo que flipas de ver las magias de los pelotazos que se pegaban, cómo le pegaba un pelotazo al tío, lo tiraba al suelo, lo dejaba hecho polvo, ese también me gustaba mucho. Y habían varios que... Si era, oye, había uno también, equipo de... Había uno también... no me acuerdo ahora mismo del nombre. Creo que me ha venido a la mente Wild Jammer o algo así. Era de lanzamiento de... Sí, sí, de disco, así, digamos, inspirado un poco en Tron. Ese título también era un auténtico vicio. Los piques que te echaba con los compañeros en los salones recreativos a ese juego, se te iban las monedas de 25 pesetas, pero vamos, al momento se te quedaba los bolsillos vacíos. David, una cosa. ¿Sabes qué precio tenía el Soccer Brawl para Neo Geo? Buah, no me acuerdo. 30.000 pesetas, lo estoy viendo ahora mismo, que tengo, sí, un catálogo de aquí del Centro Mail, que tenéis que alucinar con los precios que tenían los juegos de esta consola, ¿eh? Madre ese, mía. Eso sería de los más baratos, seguramente, sería el baratejo. Pues mira, yo aquí el juego más caro que veo es el Fatal Fury 2, que vale 44.000 pesetas. Ahí es nada. Disparate, es lo que hemos dicho, que la calidad había que pagarla y tener el mismo juego que estaba lo recreativo en tu casa... Había que pagarlo. Yo recuerdo también otro muy bueno, que era así tipo Badenu, el Mutation Nation. Ese también me gustaba mucho. Y había otro de que era como era un tipo, era un arcade así de scroll lateral, que iban con los personajes iban disparando con yo-yo. Ese también estaba muy bien. Y uno de plataformas que creo que es el que ha dicho Joaquín, que era así muy colorido, que se llamaba Blue's Journey. Sí, el Blue Journey, sí. Ese también estaba muy bien. O sea que ya aparte de Samurai Shodown, Art of Fighting, Fatal Fury, Neo Geo también tocó también muchos palos. Pero sí, sobre todo en los juegos de lucha era la más puntera de todas. Qué grande el Mutation Nation que has dicho, ¿eh? Sí, sí. Muy bueno, muy bueno. Yo no me acordaba, tío, cuando lo has dicho. Tío, yo me pego una bestia a ese juego en el Comic Con, como hablábamos antes con Joaquín. Que no veas. También recuerdo un juego bastante bueno, el Top Hunter, que era más tirando a acción al estilo Metal Slug, aunque salió unos años antes. Y también era buenísimo, tenía los personajes, incluso podía hacer algunas llaves especiales a estilo Hadouken. Y en cuanto a beat'em up, estilo Final Fight, también tuvo juegos buenísimos, pero sin duda yo me quedaría con la trilogía de Sengoku como lo mejor que llegó a tener la consola. Justo me la acaba de quitar de la boca, Joaquín. Nadie ha hablado todavía del Sengoku. ¿Tú llegaste a jugar bastante al juego? Sí, sobre todo a la segunda parte. Además tenía varias transformaciones, o sea que el juego estaba bastante bien. Y teniendo en cuenta que era un beat'em up y aún así era bastante variado, tanto a la hora de los movimientos especiales que tenías con el personaje como con los enemigos a los que debías enfrentarte. un juego buenísimo y curiosamente la saga Sengoku terminó con la tercera entrega ya en la época última, digamos, de Neo Geo, ya transcurrido en el 2001 por ahí, y fue uno de los pocos juegos, por no decir el único, de 2001 de Neo Geo que llegó a tener la calidad de los títulos que se lanzaron para la consola durante la década de los 90. Era un juego de, como tú has comentado, de beat 'em up, sí, de, creo que del año 90 o 91, si no recuerdo mal. Y la verdad es que todo estaba bien cuidado, la ambientación, todos los golpes. La verdad es que cuánta envidia le teníamos a aquellos que tenían en aquella época la Neo Geo, ¿eh? Vaya, te imaginaba lo que podía ser tener la máquina esa, la recreativa, a la que estabas jugando, poder tenerla en tu casa y no tener que estar pendiente de la moneda de 5 duros que te quedaba en el bolsillo para poder seguir jugando. Pensaba que eso tendría que ser lo máximo, pero es que claro, ni tú te lo podías permitir, ni conocía a nadie que tuviera esa consola, porque ya hemos estado hablando antes de los precios que se manejaban, y es que claro, con esos precios pues es que no te lo podías ni plantear, vamos. Bueno, que Neo Geo intentó paliar un poco lo que era el precio de esta Neo Geo, sacando lo que sería la siguiente revisión, que sería la Neo Geo CD, ¿no? Que era algo más barata. Bueno, sí, la consola en sí no es que fuera mucho más barata, pero los juegos ya sí se notó bastante el descenso de precio. De las 40 o 45 mil pesetas que costaban los cartuchos, se pasó, creo recordar, unas 10.000 o por ahí, que eran más o menos a la par de lo que costaban por entonces los primeros juegos de PlayStation y de Saturn. Ay, pero que esta consola, creo recordar que tuvo un problemón enorme, que era el CD, que era de una velocidad, y las cargas, yo me acuerdo del Kino Fighter 95, que eran las cargas eternas, pero eran una barbaridad, sobre todo comparado con el cartucho. Sí, era... aparte de que el mando del control era, digamos, un mando típico de videoconsola, que perdía ya ese fini, el lector, creo, ¿de cuánto era esto el lector? El lector era velocidad 1X, o sea, vamos, que he visto disquetera arrancar más rápido, vaya. Sí, me parece que la transferencia de esos CDs era de 150K por segundo o algo así, si no recuerdo mal, que es que era lentísimo. Sí, para los primeros juegos sí, más o menos, el tiempo de carga no era tan pesado, pero ya conforme iban sacando nuevos títulos y cada vez más de mayor tamaño y de mayor carga gráfica, la consola se notaba, ¿eh? Pero es que hay que tener en cuenta que estamos hablando de Neo Geo, o sea, esos juegos, ¿cuántos megas ocupaban normalmente? Porque yo he visto... Cada vez que entiendes en la máquina algo, te pone así como 330 megas. O sea, era... Sí, algunos sí, títulos llegaron al giga de capacidad. Es verdad, sí, los giga power. Pero claro, imagínate tú eso, hombre. No creo yo que haya en esa época CD de un giga, pero imagínate 330 megas a una velocidad de 1X. Eso supongo que es algo que no calcularon, porque claro, con un cartucho, pues digamos que tiene una transferencia de datos instantánea. Pero claro, ya con un CD no es así. La consola tiene que leer disco, tiene que volcar toda la información a la memoria y claro, las cargas se hacen eternas, sobre todo en los juegos de lucha, y teniendo en cuenta que la compañía era conocida por sus juegos de lucha, entre combate y combate, pues te podías tomar tranquilamente una cervecita esperando tu turno. Y por eso creo que luego sacaron el modelo siguiente, que fue la Neo Geo CDZ, que esa sí llevaba, el lector era un poquillo más rápido para paliar los tiempos de carga, pero ya esa máquina creo que ni llegó aquí a Europa. O sea, y creo que lo único que se nos queda en el tintero son las recreativas estas que sacaron en 3D, ¿no? Me parece que tuvieron dos títulos. Yo me acuerdo del Fatal Fury Will Ambition, este que sacaron para PlayStation, pero tenía un Samurai Shodown más, y yo solo he llegado a ver este Fatal Fury, que bueno, a mí particularmente no me decía mucho. Sí, era la placa esa, que era Neo Geo 64. Sí, Hyper Neo Geo 64. Ahí está, era Hyper Neo Geo 64. Una curiosidad de esta placa es que la primera vez que se dio a conocer en España fue en una feria de recreativas en Málaga, ahora que me acuerdo. Y básicamente era eso, 64 bits de procesador, o al menos eso decía, no lo tengo muy claro. Y básicamente los juegos en 3D. Y creo que... Ese fue el principio del fin de la SNK clásica, La Hyper Neo 64, digamos que estaba destinada ya a dar el testigo de la Neo Geo, que ya por aquella época obviamente se había quedado muy atrás a nivel técnico, pero solo llegó a lanzarse en recreativa y un puñado de juegos llegaron a salir nada más. aunque había muchos de ellos de calidad. Recuerdo llegaron a salir dos Samurai Shodown que eran bastante buenos, pero fue un visto y no visto, vamos. Bueno, si queréis vamos acabando, chicos, con el típico top 3 que solemos hacer en estos cumpleaños de consolas, así que vamos a ir un poquito por orden. David, vamos a ver, yo me quedaría con Fatal Fury Special, con Metal Slug, que sea, y creo que con Mutation Nation. Señor Héctor, tu top 10. Bueno, tu top 3, perdón. Bueno, pues top 3 yo creo que me quedaría con el Mutation Nation, o sea, Mutation Nation. el nombre suena raro, digas como lo digas. El segundo, el Metal Slug 3 y el SNK vs Capcom. O sea, Héctor, yo del Mutation Nation este que comentas, creo que fusilaba un poquito el Final Fight. ¿Puede ser eso? ¿Que tenías los personajes que eran muy parecidos a los del Final Fight? Pues sí, creo que sí. Hace mucho que no juego el juego, pero me parece que sí. Bueno, así seguro es que... Es que tampoco quiero explayarme mucho, no vaya a pasar como en la última, como antes, al principio, que tuve que corregirme, ya sabéis. Yo creo es que los luchadores me parece que eran muy parecidos a los del Final Fight. Estoy ahí un poquillo intentando recordar, pero bueno. Pero vamos, que menudos tres, muy buenos, sin duda. Señor Joaquín, su top 3. Pues yo en el número 1 sin duda pondría Garou Mark of the Wolves, que fue la última entrega de la saga Fatal Fury, lanzada allí por el año 99, y a nivel técnico ya digo que para mí es el mejor juego más puntero de Neo Geo, y fíjate tú que ahí SNK exprimió tanto de su consola que casi o digamos prácticamente logró igualar el nivel técnico que tenía Capcom por aquello entonces con la placa CPS-3 en la que lanzaba los Street Fighter 3. A nivel de animaciones, a nivel de jugabilidad, era un juego alucinante. Luego ya como número 2 pondría sin duda al King of Fighters 98, que ahí te condensaban lo mejor de las cuatro primeras entregas de la saga, aunque ahora más adelante hablaremos ya, nos detendremos en la saga. Y como número 3, pues Metal Slug 3, para mí es el mejor de esta franquicia, y sobre todo por la variedad que tenía, los caminos que podía recorrer, gráficamente también se llegó a lo mejor que podía dar la saga de sí, y sin duda yo me quedaba con esos tres juegos. Y Rafa, señor Rafa, en su top 3. Pues yo me quedo con, ya sé breve, con Metal Slug 3, World Hero y Sengoku. Uf, mi top 3 sería, yo creo que el Windjammers, que hemos comentado antes, el King of Fighters 95, que le tengo un cariño que para qué, y creo que el Art of Fighting 2, porque a mí ese juego, la primera vez que lo vi gráficamente, se me cayó el alma a los pies, era absolutamente, pero brillante. Bueno, creo que tenemos también que comentar una consola portátil que nos hemos saltado, ¿no? Sí, hombre, es verdad, la Neo Geo Pocket, que tuvo la desgracia de tener que competir con un enemigo, digamos, imbatible, como era la familia de la Game Boy de Nintendo, y también tuvo una vida bastante breve, y fue otro de los clavos, digamos, que acabaron pues con SNK enterrada. Y sin duda, aunque era una consola magnífica, tuvo luego una versión en color, pero en cuanto a venta no tuvo nada que hacer con la popularidad de la Game Boy. Además, yo quiero recordar que los títulos que he probado de esta consola, que no sé por qué narices les metió con meter el sistema este formato gráfico super deformer, que tanto... Yo quiero recordar que el King of Fighter y el Metal Slug que probé, que eran así muy super deformer, unos muñecos muy cabezones, muy aniñados, era un poco curioso para ser una máquina de Neo Geo. Pues sí, la verdad es que chocaba encontrarte con un King of Fighter o con un Fatal Fury con gráficos en super deforme, y luego yo por ejemplo recuerdo algunas conversiones de juegos de Neo Geo a la primera de la Game Boy, que los gráficos no estaban tan aniñados, digamos. Supongo que fue una manera por parte de SNK de distinguir a los juegos, y aunque fuera así, la verdad es que a la hora de jugar a ellos quedaba muy bien en una portátil. Bueno, chicos, pues si no tenemos nada más que añadir sobre Neo Geo, creo que hemos comentado casi todo, sus características, el precio, los juegos, seguro que nos dejamos algo al tintero, porque claro, una consola con 20 años ha dado de sí una auténtica barbaridad de cosas, pero que si queréis vamos a ir pasando a lo que es el segundo plato fuerte del programa, que para no variar vamos a seguir con un juego de Neo Geo, que yo creo que quizás sea lo que contiene toda la historia de esta consola en cuanto a juegos de lucha. que es ni más ni menos que The Kino Fighters, que es la, para mí, la mejor saga de lucha que hay y que habrá, a título personal. Así que cuando queráis, deja la mesa abierta y nos arrancamos. Bueno, pues empezaré yo y qué decir de esta saga. Para mí también es la mejor, aunque en la época actual no estoy viviendo ni mucho menos unos buenos años, pero sin duda en el pasado era la saga de referencia para muchos amantes a los juegos de lucha. Surgió como parte de una idea de SNK de aglutinar, digamos, a los personajes más representativos de sus franquicias más afamadas por aquellos entonces en un único título, para así, ya digamos, intentar tapar al por entonces imbatible Street Fighter 2 de una vez. Y ahí junto SNK, personajes provenientes de Fatal Fury, de Arrow Fighting, también de algunas recreativas clásicas anteriores a la época de Neo Geo como Ikari Warriors y Psycho Soldier. Y bueno, también tenía ahí un universo prácticamente cohesionado, ya se había visto algún cameo anteriormente al lanzamiento del primer King of Fighter en el Fatal Fury Special. Quiero recordar que tenía a Ryo Sakazaki y luego en el Arrow Fighting 2 también aparecía Geese Howard como jefe final, y ya el primer King of Fighter lo que hizo pues fue aglutinar todo eso. Bueno, un momento, chicos, que parece que tenemos una nueva incorporación. Señor Dani, ¿qué tal? Hola, muchachada, ¿qué tal? Que vienes de currar, ¿no? Pues sí. Sí, pero me ha surgido un pequeño imprevisto y no me han dejado salir a la hora que yo preveía. De ahí el retraso. Oh, pero qué barbaridad. O sea, sales de currar para seguir trabajando con nosotros. Eres un hacha, Dani. Pues sí, verás el domingo por la tarde voy a estar. Ay, ay, siempre a tope, Dani. Ya sabes que es el lema. Sí, sí. Bueno, un poquito te pongo sobre aviso que hemos empezado la saga King of Fighter hace un minuto, así que llegas justito para meter ahí baza y poner esos punticos que metes tú. Así que cuando quieras, Dani, seguimos. Vale. Bueno, que como decía Joaquín, empezamos con King of Fighter. El primero de la saga fue el 94, que incorporaba suculentas novedades en cuanto a Street Fighter, que podíamos luchar con tres luchadores en cada bando, que por aquel entonces, en el 94, creo que no se podía tocar estos equipos, ¿no, Joaquín? Pues no, eran equipos, no había un modo edición, así que tenía 8 equipos predefinidos y con eso tenías que lidiar. También, como curiosidad, los equipos estaban divididos por países, algo que ya luego también se quitó de la saga. Y ahí tenía 8 equipos con 3 luchadores por equipo, pues una plantilla de 24 personajes que por aquella época era una auténtica pasada. Los juegos de lucha de por aquel entonces no solían llegar a superar los 12, 16 personajes, y encontrarte de repente con 24 personajes de golpe, con lucha por equipo, 3 contra 3, y con esos gráficos tan trabajados, pues sin duda acababa rendido a los pies de la recreativa. Yo, mi primer contacto con King of Fighters en 94 fue en el ya famoso Salón Comecoco, al que yo y Raf tanto íbamos, y me quedé alucinado con el juego. Ya había escuchado o leído rumores antes en la revista de la prensa especializada de la época, pero la verdad es que superó todas mis expectativas. La verdad que resultaba raro el llegar y encontrarte una recreativa que mezclara personajes de diferentes juegos y que lo hiciera tan bien, y los gráficos que eran impresionantes. A mí lo que más me marcó fue el colorido, aparte que sigue siendo una seña de la saga, de la franquicia, el colorido. Y ya os digo, los escenarios curradísimos, sobre todo las animaciones también. Era un juego que entraba al recreativo y te tenías que fijar en él, porque era impresionante. Oh, yo es que del King of Fighters 94 me acuerdo que, además de que era muy colorista, que los gráficos eran, digámoslo, muy sobrios, eran como muy realistas los luchadores y tal, no eran, no sé cómo explicarlo, que no eran tan deformes, como decirlo de alguna manera, como los de, como el Street Fighter 2 o como otros títulos que habíamos visto. Yo los veía muy estilizados, muy humanos. Sí, sobre todo destacaba por eso, unos gráficos muy estilizados, cuando lo que se llevaba, digamos, era un estilo más tirando al anime, tanto por parte de Casco, con ese blanca que todos recordaremos, que como se le desorbitaba el ojo cada vez que le daba un golpe. Por parte de SNK también te encontrabas con alguna cosilla así tirando más para el anime, pero como habéis dicho ya antes, un estilo gráfico mucho más sobrio, mucho más adulto, podríamos decirlo también. y sin duda alguna te quedaba embelesado tanto por los gráficos como por la música, también destacaba especialmente el juego. Pues sobre esto quería comentar un par de cosas. Lo primero en que sí, que estoy de acuerdo en que de alguna forma a mí, comparados con los personajes de los King of Fighters, los personajes de los juegos de Capcom en general siempre me parecieron un poco demasiado, por así decirlo, estrafalarios. Tenía un aspecto demasiado como de dibujo animado, como no sé qué decirlo. De alguna forma sí que, no sé si utilizar exactamente la palabra humanizados, pero sí que es cierto que los personajes de SNK, de los juegos de SNK, tenían como otro estilo. Vestía una ropa como más de calle, no parecían casi fantoches disfrazados, más o menos. A mí me impresionó mucho diseños como el de Iori Yagami, o el de Kyo, o de, no sé, lleva una ropa bastante de calle. Y luego, respecto al número de luchadores, King of Fighters es que además creo que surgió una época en la que ese aspecto se valoraba mucho, muy, muy por encima de otros aspectos como, qué sé yo, el control o lo que sería el equilibrio del juego, la curva de dificultad del juego. Recuerdo que recibió también bastantes alabanzas en ese sentido, si mal no recuerdo, el segundo World Heroes, que también tenía 16 luchadores comparados con los 12 del Street Fighter 2. Si bien es cierto que a mí más adelante, por lo menos, me pareció que me ha ido pareciendo, al menos poco a poco, según avanzando la saga King of Fighters, que por ejemplo el número de luchadores del King of Fighters 11 es, yo diría, casi excesivo, porque no sé si algún ser humano tiene tiempo material para llegar a dominar, aunque eso sea mínimamente. No sé qué cantidad de luchadores tiene ese juego, pero creo que pasa de los 30, ¿no? No estoy seguro ahora. Sí, de los 30 pasa ampliamente. Yo diría que está más llegando a la cincuentena, incluso si contamos a los personajes ocultos. Estoy por buscar el manual y decir, porque creo que lo dicen, pero vamos, que sí, que es, yo creo que es un número un poco exagerado. Yo creo que ahí SNK se estaba sobrando ya un poquitín, llegado a ese punto. Pero, Dani, quizás ahí SNK tenía el síndrome robot de colores de Mortal Kombat, ¿no? Que tenía luchadores diferentes, pero que eran todos iguales, quitando los 10 o 12, que básicamente se ejecutaban todos igual. No, en absoluto, ¿eh? Yo te puedo decir que no se trata de eso. No, de hecho, en los King of Fighters no se puede decir que haya dos personajes que sean realmente clónicos, como pasa, por ejemplo, bueno, clónicos, o que tengan varios movimientos en común o unas actitudes, digamos, comunes, como podrían ser Ken y Ryu en Street Fighter, por ejemplo. Yo creo que precisamente ahí radica la dificultad de esos juegos, que casi se puede decir que cada personaje es un mundo. O sea, jugar con Athena y jugar con Whip, yo creo que media un abismo, vamos, en mi opinión, ¿eh? El juego cambia completamente. Yo quería comentar una cosa. Yo, al hilo de lo que ha dicho Joaquín antes, mi juego favorito de King of Fighters es el King of Fighters 94, que por supuesto también lo jugué en el Comecoco. Y la verdad es que hemos hablado antes de los gráficos y tal, y yo creo que es el punto fuerte de ese juego. Cómo consigue meter a los bandos de 6 luchadores y la calidad gráfica que tiene. Y una de las cosas que yo siempre me he preguntado, la duda que tenía, porque yo soy muy fan de World Heroes también, era que, no sé si alguien me puede responder a esta pregunta. Se habló en su momento de que querían meter también a luchadores de World Heroes. Sí, se tenía pensado, hubo incluso publicidad o algo así por parte de SNK, creo, que se mencionaba que los personajes World Heroes formarían los equipos de Francia y Rusia. Y también estaba previsto, al principio también surgieron rumores de que iban a entrar luchadores de Samurai Shodown, pero supongo que eso no fue así al final para, digamos, mantener un hilo narrativo coherente, porque claro, si metes personajes de una época actual con otros provenientes de la Edad Media japonesa, pues ahí, a no ser que crees un hilo narrativo de viaje en el tiempo así muy típico, pues no pega ni con cola. Yo diré, Rafa, de lo que decías tú, que para mí el mejor King of Fighter, más que nada porque le tengo mucho cariño, es el 95, porque ya podías editar los equipos. Contaba con unos luchadores que a mí particularmente me encantaban. Yo siempre me cogía el trinomio de Terry Boga, Robert García y el Kim Kapwan, me parece que se apellidaba, que con esos tres dabas buenas leches. Y además tenías las opciones estas de que cuando te pegaban una paliza que te dejaban la barra de vida en rojo, podías hacerla hiper o la super y darle la vuelta al marcador, pero en un momento. Sí, el punto bueno del 95 era que, como dices, se podía editar los personajes. Lo que pasa es que el primer King of Fighters que yo jugué fue en 94 y yo creo que eso también luego te hace que le cojas cariño al juego. Yo me acuerdo que me cogía al equipo de Team México, me cogía a Robert García, al Takuma y a Río, si no recuerdo mal, y la verdad es que echábamos unas partidas increíbles. Lo que pasa es que luego llegaba la Atenas Amilla de Psycho Soldier, que creo que había comentado antes Joaquín, y me pegaba una somanta de palo alucinante, macho. Hombre, sin duda el 95 destaca sobre todo por eso. Ya pusieron ahí, incluyeron el modo edición y ya te podías crear tu propio equipo, que era algo que ya desde el 94 estaba deseando hacer, porque siempre, aunque estaban los 8 equipos, siempre tenías un luchador preferido de uno, de otro y de otro, y te quedabas con las ganas de poder tener ahí tu grupo ideal para poder avanzar en el juego con más facilidad. Y también la otra gran novedad que tuvo en 95 fue la entrada de Iori Yagami, uno de los mejores personajes tanto de la saga como creados por SNK en general, y también se comenzaba a intuir que, digamos, el hilo narrativo de la saga empezaba a tomar tintes verdaderamente épicos, que ya en entregas posteriores se vio como todo eclosionó y se llegó a dar, pues, un guión como es de la saga de Orochi, que al menos bajo mi punto de vista es el mejor guión que ha llegado a tener una saga de juegos de lucha en la historia. Oye, una pregunta, Joaquín. He oído hace poco que iba a salir ese juego que has comentado para la PSP. No sé si ha salido ya. ¿A cuál te refieres? Al... De Orochi Saga. Sí, sí, ya ha salido. Salió hace unos meses atrás, aunque por desgracia lo que es... Aquí en España distribución ha tenido más bien poca. Yo he llegado a ver por las tiendas algunas copias de la versión PS2 también, pero vamos, muy pocas. También ha salido juego en PSP y en Wii, pero esas no han llegado y no llegaron simplemente porque precisamente la época en que se lanzó ese juego pues quebró la distribuidora que los traía, que era Virgin, y llegaron muy poquitos. Pero vamos, es un recopilatorio bastante bueno. Tiene los juegos, los King of Fighters del 94 al 98, yo lo tengo para PSP importado y de vez en cuando me echo ahí mi partidita. Y una de las cosas que más me fastidiaba a mí del King of Fighters 95, que estábamos hablando de esto del final, es que si editabas el equipo, luego el final era una especie de final estándar, que no era un final definido como pasaba cuando te lo acababas con un equipo completo. Y una de las cosas que más me gustaba a mí en este King of Fighter, que no se hacía en los demás juegos, lo de esquivar cuando te iban a pegar, que esquivabas y le volvías a dar al botón y le sacudías al enemigo, eso me parecía glorioso. Sí, esa contra fue un añadido bastante bastante interesante, que luego ya en el 96 digamos que lo cambiaron un poco. En el King of Fighter 96 cambiaron muchas cosas, tanto el entorno gráfico como digamos la mecánica de juego. Ya no era tan unos combates tan abiertos, tan lejanos, ya eran combates mucho más cerrados. A muchos personajes le quitaron lo que era el lanzamiento de proyectiles, y ya te digo, en ese juego cambiaron muchas cosas, no gustó a mucha gente, pero a mí personalmente me gustó bastante, lo vi unos cambios bastante acertados. Pues bueno, y como comentaba antes, con el 96 se vio un salto bastante grande en la saga a todos los niveles. A nivel gráfico, muchos luchadores provenientes de las dos entregas anteriores fueron rediseñados. A nivel jugable, se perdieron, como ya he comentado anteriormente, muchos personajes perdieron los lanzamientos de proyectiles. El equipo de Fatal Fury o el equipo de Arrow Fighting, por ejemplo, pues podía seguir lanzando proyectiles, pero ya digamos que eran más de corto alcance, con lo que se favorecía mucho más los combates cuerpo a cuerpo y las combinaciones de golpes. Mucha gente no tragó con ese título, pero sin duda para mí fue, aunque fue un acierto bastante importante, luego ya en entregas posteriores SNK ya tiró más, digamos que echó más marcha atrás a respecto de estos cambios. A mí King of Fighters 96 es un juego que particularmente me gusta mucho, no le tengo tanto mismo como al 95, pero que me gustaba mucho porque eso de girar, que dabas la voltereta, te podías poner detrás del enemigo, eso llegaba a volver loco a tu contrincante. Eso, y que cuando te pegaba mucho te ponías en rojo y tenías la magia abajo cargada a tope, metías unos leñazos que los dejabas tiritando. Sí, sí, eso eran los movimientos especiales potenciados, que sin duda fue un gran acierto. Antes, en el título anterior, digamos que tenía un movimiento especial estándar que cuando la barra se ponía en rojo lo que podía hacer era lanzarlo continuamente, pero aquí ya podía elegir si lanzar ese movimiento especial simple, uno potenciado, que ya digamos que si conseguías conectarlo, pues la mitad de la barra de salud de tu rival pues se podía despedir de ella. Hombre, una cosa sobre lo que comentabais de la forma en que a partir de King of Fighters 97, que confieso que no lo he probado, eso me lo perdí, la forma en que se potenciaba el combate cuerpo a cuerpo, yo creo que de alguna forma la saga no ha perdido del todo fuelle en eso, porque yo mismo jugando al Neo Wave o al 11 o incluso al 2001, me he dado cuenta de que, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Street Fighter, que enseguida se ponen ahí a volar bolas de fuego y similares, los King of Fighters se prima bastante más el contacto. A ver si en general, es lo que siempre me ha parecido. De hecho, de alguna forma, yo creo que esto es lo que... Vamos, este es un aspecto de King of Fighters que ha influido bastante, por ejemplo, en los Guilty Gear, que me corrija si me equivoco, pero yo creo que de alguna forma ha sido así, y que esta influencia a su vez venía de los World Heroes, que bueno, yo creo que era casi de juzgado de guardia. Muchos combates los ganabas casi agazapándote contra el suelo y machacando a base de golpes bajos al contrincante ahí a los tobillos. Pues sí, sin duda el cambio en el sistema de combate, ya te digo que fue bastante acertado, aunque muchos no tragaran con él. Y ya respecto, yo creo que ya podríamos pasar a la entrega de 97. Esta yo personalmente tampoco llegué a jugarla hasta hace poco, porque digamos que ya por aquel año los salones recreativos empezaban a estar en decadencia, empezaba la crisis. Y cerraban salones recreativos por todas partes. Y si antes era muy fácil acceder a los King of Fighters, tanto 94 como 95 y 96, pues ya en 97 fue mucho más difícil. Yo llegué a verlo en el Comic Con, como no, pero muy poco tiempo. Aunque ya más adelante, obviamente, gracias a los emuladores y a las conversiones a otras consolas, puedo jugarlo más. Yo en este juego, en el King of Fighters 97, sin duda me centraría sobre todo en su argumento. Ahí ya la saga de Orochi, que ya se intuía desde los King of Fighters anteriores, llegaba, digamos, a su máximo esplendor. Era como el fin de la trilogía, y sin duda tanto los nuevos personajes que entraban en este título como los anteriores destacaban por eso, tanto por su diseño como por el trasfondo argumental que tenían, que llegaba al máximo nivel en cuanto ya te metías en lo que era la historia del juego. En el modo historia de King of Fighters 97, sin duda para mí es el mejor, sobre todo en los combates finales, que te quedas alucinado con también las revelaciones que tienes. Una de las cosas que has comentado, Joaquín, ahora, que era lo de las versiones que había de estos juegos, de esta saga. Yo recuerdo, ahora mismo me vienen, que del 94 al 97 se versionaron, que yo recuerde, para tres máquinas en su momento. Uno era para PlayStation, que no estaba mal. Uno era para Sega Saturn, que recuerdo que además lo hablábamos, que el King of Fighters 95 tenía un cartucho ROM que llevaba gráficos del propio juego y la conversión era casi pixel perfect. Y que yo jugué muchísimo la versión de Game Boy. Os tengo que decir que yo a estos dos King of Fighters jugué muchísimo las versiones de Game Boy, que eran así en plan super deformer, que de juego no estaba mal, pero que era muy, muy, para mí eran muy divertidas, la verdad. No, la versión de Game Boy la tengo yo, y yo creo que es un buen ejemplo de cómo debería hacerse un juego de lucha de este tipo para una consola de 8 bits, en contraposición a las conversiones, por ejemplo, de Mortal Kombat, que quedaron bastante mal. Es que en este caso, Dani, yo creo que dijeron, vamos a intentar hacer lo que la máquina puede dar de sí, que creo que tú y yo lo vamos alguna vez, vamos a dejarnos de conversiones duras y vamos a dar algo así más menos serio, pero que sea algo más jugable. Sí, yo creo que es eso, ya te digo. Tengo el cartucho original del King of Fighters Heat of Battle, creo que se llama, uno de ellos. Y la verdad es que nunca pensé que un juego de este tipo pudiera quedar tan bien en una consola portátil. De hecho, lo he estado jugando hasta hace poco en el Game Boy Player para GameCube. Y es un juego que me ha acompañado durante muchos años, y he echado una partidilla que otra. Hay gente que lo mira un poquillo por encima del hombro, porque a lo mejor no tiene un aspecto tan espectacular como los originales. Pero ya digo, yo creo que debería ser tendría que haber sido en su época, desgraciadamente parece que no lo fue, un modelo a seguir. Bueno, y respecto al guión al que ya me he referido antes, a lo mejor muchos oyentes se están ahora preguntando qué era lo que tenía de especial ese guión de los primeros King of Fighters que lo hacía tan especial. Y aunque solo hay que mirar los juegos que lanzaba la competencia por aquello entonces. En cuanto a hilo narrativo, te encontrabas con un párrafo corto y poco más en lo que te explicaban que estaba en el típico torneo de lucha, que tenía el típico malo maloso que quería hacerse con las técnicas de los luchadores más poderosos y que por eso te lo encontrabas en la final. Y de hecho la saga King of Fighter empezó así, tenía a Rugal como jefe final, que su intención era esa, hacerse con las mejores técnicas de los luchadores más poderosos, pero conforme fue avanzando la saga te encontrabas con un argumento mucho más complejo en el que se mezclaban, digamos, leyendas del folclore japonés, incluso referencias a un dios mitológico, Orochi, representado generalmente como una serpiente de ocho cabezas, que en King of Fighters toma la forma de, digamos, un protector de la naturaleza, del entorno natural, y que por tanto su objetivo, digamos, es terminar a la raza humana, porque obviamente la raza humana es la que está llevando tanto el medio ambiente a una absoluta ruina. Y te encontramos con referencia a siglos anteriores, te encontramos con que Kyo Kusanagi era el protagonista de King of Fighters, era el último miembro de un clan central de luchadores y de guerreros que habían luchado con Orochi anteriormente. Te encontramos con que Yori Yagami pertenecía a otro de esos clanes centrales, pero que había traicionado, digamos, a la humanidad y se había puesto del lado de Orochi. Te encontrabas con que Orochi tenía generales que digamos, hacían actos de presencia en el propio juego. Esos generales eran afines a algunos de los cuatro elementos de la naturaleza. Y, en fin, empezaba a profundizar en el argumento y te encontrabas con una verdadera novela, y sin duda eso era lo que hacía que el juego acabara destacando sobre la competencia, pero sobremanera. Y ya en el King of Fighters 97, en el que hemos estado ahora centrados, pues todo llegaba a su punto culminante. Te encontrabas con los últimos combates luchando contra los principales generales de Orochi, luego con el propio Orochi reencarnado, y la verdad es que te quedaba alucinado con lo que podía dar de sí un simple juego de lucha en cuanto a argumento, porque digamos que iba de torta prácticamente, pero ahí SNK se lo curró a fondo. Al hilo de esto, yo quería preguntar, aprovechando que estás aquí, Joaquín, un par de cosas. La primera es que si es cierto que a partir de King of Fighters, no sé si 98 o 99, esta carga argumental tan densa, tan profunda que tiene la saga empieza a decaer un poco y empieza a caer ya un poco en el cliché del el gran torneo de hostias y ya, o no. O sea, a mí me han dicho que a partir de insisto, me han dicho que a partir de cierta entrega, no sé si 98 o 99, ya te digo, lo que es la historia de la saga empieza a decaer un poco, empieza a flojear un poco. Pues sí, digamos que en el King of Fighters 98 no tenía argumento ninguno, aunque era algo que SNK pues buscaba, porque lo que tenía planteado la compañía era que en ese King of Fighters 98 se viera como digamos como una especie de recopilatorio de los cuatro primeros King of Fighters, y ahí se daban cita luchadores desde el primer King of Fighters que luego no hicieron a todos de aparición en entregas posteriores, como puede ser el equipo de Estados Unidos. Y aunque no tenía argumento, ese King of Fighters 98 era un juego magnífico por eso, porque digamos que te condensaba todas las virtudes de los cuatro primeros juegos de la saga en un solo título. Tenía un total de 38 luchadores a elegir, y luego prácticamente cada luchador tenía una versión alternativa que digamos que era la forma que tenía de luchar en los King of Fighters 94 y 95. Ya hemos apuntado anteriormente que a partir del 96 se buscó más el combate cuerpo a cuerpo, pues en el 98 podía elegir si tener un luchador más especializado en cuerpo a cuerpo o en lanzamiento de proyectiles. Y eso, lo que he apuntado anteriormente, en 99 ya volvió a tener hilo narrativo, pero vamos, no tenía ya nada que ver con los primeros Kino Fighters. Ahí ya la saga empezó a decaer en un argumento bastante penoso, con el típico dictador que piensa dominar el mundo y empieza a crear clones del protagonista, de Kyo Kusanagi, y vamos, un absurdo detrás de otro. Otra cosa que quería comentarte es algo que me ha llegado un poco por Radio Makuto, o sea, una típica chorrada de barra de bar, de estas que te comentan a veces, que es que los personajes de Kyo Kusanagi y Yori Yagami están inspirados en dos personas que realmente conoce uno de los responsables de la saga y cuyas familias por lo visto se llevaban a matar. No sé si hasta qué punto has oído alguna cosa así, o si podrás confirmar o desmentir si esto es cierto o no. Pues sí, surgieron muchos rumores a ese respecto, aunque claro, es lo que pasa, para corroborar esos rumores no puedes hacerlo a no ser que, digamos, que estés ahí, que lo puedas ver con tu propio ojo, de dónde vinieron las inspiraciones y de dónde surgieron, digamos, cada personaje. Y rumores respecto y anécdotas hay muchísimas. Por ejemplo, respecto al personaje de Yori Yagami, si tú el apellido lo pones al revés, pues te encuentras con la que dice, digamos, que es la tendencia, digamos, sexual del personaje. Y como ese, hay muchos otros. Como has dicho anteriormente, ese sin duda fue uno de los más comentados, aunque nunca se pudo corroborar, vamos. Bueno, si queréis, para ir moviéndonos un poquito de la saga, porque creo que son 12 títulos lo que tiene este Kino Fighter, vamos a hablar un pelín de los spin-offs que tienen. Yo recuerdo así vagamente que hay un juego de preguntas, una especie de quiz, de estos que los llaman los japoneses, que era bastante curioso, estaba solamente en japonés, y yo no llegué a jugar mucho, obviamente. Y vamos a pasar, yo creo que son los dos títulos más importantes, no sé si a alguno os parecerá, que son los Massive Impact para PlayStation 2. Sí, sin duda, además fue la primera vez que la saga se trasladaba a las tres dimensiones mediante polígonos. Y aunque en aquella época ya nos encontramos en la década, a partir del año, no recuerdo, pero vamos, 2004 por ahí, lo que era la saga en su rama bidimensional estaba en franca decadencia, y SNK Playmore, para recuperarla, pues eso, pensó en dar el salto al fin a las tres dimensiones con su saga, y lo hizo con un primer Kino Fighter Maximum Impact que, digamos, que tenía muchos errores, no era un juego demasiado destacable. En cuanto a la IA enemiga, era bastante penoso, los personajes no estaban demasiado equilibrados, pero aún así era un juego bastante curioso. Pero lo importante sobre todo es que ya en la segunda entrega, en Maximum Impact 2, SNK Playmore se concentró en corregir todos esos errores y les quedó un juego, pues digamos que casi perfecto, uno de los mejores títulos de la saga a nivel general, y bajo mi punto de vista solo queda un perdaño por debajo del Kino Fighter 98. Yo considero que a Kino Fighter en 3D son juegos correctos, son muy buenos, pero le faltó un poco lo que caracterizaba a la saga en 2D, que era elegir equipos. Porque nos encontramos siempre, las luchas son siempre uno contra uno, no hay equipos, un poco en plan Street Fighter. Sí, David, bueno, no estaba concentrado en esos títulos, en lo que era la lucha en equipo, estaba más en el uno contra uno. Sin duda fue un error, pero vamos, porque digamos que los luchadores los introducieron a nivel individual, grupos completos había muy pocos, supongo que por eso lo dejaron así. Yo es que creo que ahí está, para mí, quizás el mayor fallo de este juego, ¿no? Que digamos que se deja llevar más por la tendencia que por aquel entonces había en PlayStation 2, y se olvida de lo que era la táctica de hacer los equipos, esto que era lo que nos gustaba a todos. Aún así, yo tengo que decir que este juego a mí particularmente me llegó a gustar bastante. Ya sé que Dani es bastante retractor, ahora Dani nos das tu punto de vista, pero a mí me divirtió bastante, era un juego divertido. No lo veo con grandes pretensiones, aunque nos lo vendieron a bombo y platillo, pero a mí me parecía bien, me parecía un juego divertido. Pues curiosamente eso iba. El primer Maximum Impact me desilusionó bastante, porque yo lo cogí con bastantes ganas, porque de alguna forma esta forma de trasladar la dinámica de un juego en 2D a la pseudo 3D me hizo pensar que estaría ante una especie de Rival Schools, por ejemplo, que a mí es una saga que me encanta y que creo que está criminalmente infravalorada. pero luego me encontré con un juego bastante mal equilibrado, con una curva de dificultad penosa. El jefe final, cuyo nombre ahora mismo no lo recuerdo, pues era sencillamente un dolor de muelas a todos los niveles. Y era dificilísimo, Dani, a mí me parecía, pero dificilísimo. No, era sencillamente abusivo. O sea, todavía más que el del King of Fighters 2001, que ya es decir, ¿eh? Y sobre todo eso, lo que habíais dicho antes, que se carga un poco lo de las luchas por equipos, que era lo que le daba, que es uno de los rasgos característicos de la saga, al menos para mí. El segundo Maximum Impact, pues sí que está muchísimo, muchísimo más pulido. O sea, sí que el segundo sí que me parece un buen juego, sobre todo teniendo en cuenta el precio al que salió, y sobre todo teniendo en cuenta que, a diferencia del primero, pues llegó un poco como por la puerta de atrás, casi sin que nos enteráramos. Pero vamos, lo que tengo que decir sobre este spin-off es eso, que me da un poco, tengo un poco sentimientos encontrados. Por un lado, la primera entrega me pareció bastante penosa, y la segunda, aunque admito que es un buen juego, que está bastante más pulido, sigue sin cuajar del todo, como King of Fighters, al menos en mi opinión. Hombre, el jefe final de la primera entrega, creo que se llamaba Duke. Ese, digamos que era abusivo porque tenía truco. Ahí SNK lo que hizo fue ponerle especiales infinitos. Y claro, pues lo único que hacía era masacrarte a golpe de especial, y es que no te daba tiempo a hacer nada. En lo que sí considero a estos títulos bastante por debajo respecto a la entrega clásica, sin duda, a nivel de los diseños. Aquí se notaba de lejos que los diseñadores de la antigua SNK ya hacía tiempo que habían abandonado la compañía cuando quebró y se tuvo que reestructurar, y te encontraba con que los nuevos luchadores tenían unos diseños francamente horrendos. Los ponía al lado de los personajes clásicos de Terry Bogard y compañía, y es que vamos, chirriaban por los cuatro costados. Cierto. Sí, aparte que en el Maximum Impact 2, la escena sigue, llevaban la historia y tal, los modelados de los personajes que estaban hechos prácticamente con cuatro polígonos. Pero bueno, que sí, es lo que habéis comentado. Yo creo que lo que nos pasó a mucha gente cuando anunciaron un King of Fighters en 3D, pues lo típico que pensamos, madre mía, ¿cómo va a salir esto en 3D? Y yo creo que nos lo esperábamos tan, tan malo, que luego el producto, el resultado final, sin llegar a ser un buen juego, no era tan malo como la gente se esperaba. Hombre, la verdad es que yo no pude jugar a esos juegos que comentáis, pero nunca me llamaron tampoco excesivamente la atención, porque yo soy más de también un poco de la escuela, me gustaba más el otro estilo. Y la verdad es que no sé yo si ese fue un poco el fracaso, digamos, porque tampoco es un juego muy celebrado de esta consola. Quizá pase un poco como dice David, que a lo mejor se esperaba que había que iban a salir un poco mejor, tuvieron grandes expectativas y luego pues fue una desilusión. Hombre, no fueron tan celebrados, pero tenían su público. Hay que tener en cuenta que por aquella época los juegos de lucha 2D se arrastraban a muy pocos seguidores en comparación con la década de los 90, y lo que se llevaba el polígono en la nueva entrega de Tekken, la nueva entrega de Virtua Fighter. Así que sin duda esa fue otra de las razones por las que SNK Playmore decidió que su saga diera el salto a las tres dimensiones. De hecho, había incluso programado un King of Fighters Maximum Impact nuevo, el tercero, para la generación actual. Lo que pasa es que el proyecto al final se fue a pique después del desastre que supuso el King of Fighters 12, este último lanzado. Y decir también que la saga Maximum Impact tuvo un último juego, que fue el Regulation A. Ese ya no llegó a salir de Japón, creo recordar. Digamos que era el Maximum Impact 2, pero en una versión bastante mejorada. Te incluían a algún que otro luchador nuevo, rebalanceaban de nuevo a todos los personajes para dar como resultado un juego que, aunque seguía sin estar a la altura de los King of Fighters clásicos, pero sin duda pulido al máximo, vamos. Sí, también este juego yo lo tengo porque tengo mi consola modificada para juegos japoneses, con lo cual he podido probarlo. Y también volvía, no sé si era este Regulation A o una versión posterior, porque ya sabéis que de estos juegos siempre salen un montón de versiones distintas. pero sé que, o sea, se podía, volvía de nuevo al sistema de luchas por equipos otra vez. Sí, sí, ese sin duda fue la novedad más celebrada que tuvo ese título, aunque por parte de los personajes nuevos que introdujeron, ahí pusieron a Last Crimson, que yo personalmente es un personaje que odio, y por eso tampoco llegué a prestar mucha atención aquí a Regulation A. No, mencionó un poco que también iba a salir, creo que Regulation A2, pero ese ya fue cancelado, al parecer. Bueno, si os parece bien, vamos a recuperar un poquito lo que sería la saga del King of Fighters original. Creo que nos hemos quedado en el 98. Acto seguido, por supuesto, salió el 99. ¿Qué diferencias recordáis de este juego? Yo creo que yo particularmente perdí un poco lo que es el rumbo de esta saga. A mí ya me resultaba todo bastante repetitivo y que no aportaba grandes novedades. ¿Qué diferencias veis vosotros con el King of Fighters 99? El 99 fue el que introdujo el sistema este de los strikers, o sea que tú elegías que tus compañeros te podían ayudar en medio de la lucha, hacías una combinación de botones y los personajes que tenías seleccionados de apoyo saltaban y te apoyaban, le golpeaban al contrario. Todo lo demás yo lo recuerdo más o menos similar al modo de juego del King of Fighters 98. Hombre, lo más destacado sobre todo era eso. Ahora los equipos, digamos que en lugar de estar divididos en tres luchadores, pues los dividían en cuatro. Tenía un miembro más cada equipo y de ahí que SNK decidiera introducir el sistema de strikers. Porque al fin y al cabo los combates siguen siendo de tres contra tres. Al principio creo recordar que elegía los luchadores que saltaban al ring y el personaje que servía de apoyo. Luego lo podías llamar un número limitado de veces, pero vamos, llegaba, realizaba su ataque y se iba. Y esto fue algo que a la comunidad de aficionados a la saga no gustó nada. De hecho, fue una de las razones por la que se tachó a King of Fighters 99 como el principio de la decadencia de la saga, después de que las expectativas estuvieran por todo lo alto tras el lanzamiento de la entrega del 98. Aquí ya el listón comenzó a bajarse, como comenté anteriormente, la línea argumental era mucho más flojilla. Los nuevos personajes introducidos, aunque había alguno que otro bastante interesante, pero en reglas generales no eran tan carismáticos como los luchadores clásicos. Así que por esto y varios otros motivos, pues fue considerado un juego inferior a la entrega anterior. Bueno, aquí creo que los títulos se irían repitiendo, ¿no? Y yo recuerdo ahora mismo que la siguiente novedad gorda que encontré, ahora mismo no me acuerdo en qué título era, podíamos coger a los cuatro luchadores y podíamos intercambiar entre ellos en medio de la lucha, como en los típicos versus de Capcom, ¿no? ¿Alguno sabe decirme a partir de qué título empezaron a tener esa tendencia? Es que yo realmente no me acuerdo cuál era. Pues no sabría decir si a partir del 2001 o 2003, no me acuerdo ahora mismo. Pero la tendencia de que, perdona un momento, que no te está escuchando, estaba aquí leyendo los comentarios. Ah, es verdad, yo que no me escuchas. Nada, que decía a partir de no sé qué saga, o sea, a partir de no sé qué fecha, los juegos de estos de King of Fighters, que se podían cambiar los luchadores en plena batalla, cogías, me parece que eran cuatro luchadores, y se podían cambiar en plena batalla, como era la tendencia en que hacían los versus de Capcom versus SNK y tal. Así es, eso fue a partir, creo recordar, de la entrega del 2003, pero vamos, no estaba la mecánica también introducida como en los Marvel vs. Capcom y tampoco llegó a cuajar. O sea, podías cambiar de luchador, pero a la hora de la verdad el sistema antiguo, digamos, en que cada luchador salía por turno, era mucho más eficaz. Y es que ya te digo que a partir del 99 empecé a ver que la mecánica se repetía, aunque David dice que incluye lo de los strikers, y luego no intentaron meter esta mecánica, pero yo creo que la saga no levantó mucha cabeza, ¿no?, a partir del 99. Hombre, hay que tener en cuenta que a partir del 99 SNK ya entró en una época de crisis. Ya hemos hablado antes de la Hyper Neo Geo 64, de la Neo Geo Pocket. Y la verdad que fueron unos fracasos estrepitosos para la compañía, empezó a tener graves problemas económicos y a partir de entonces la mayoría de sus juegos daban un bajón de calidad bastante bastante acentuado. Si ya tenemos ahí la entrega de King of Fighters 2000, que seguía claramente la tendencia del 99, incluso potenciaron el sistema de Striker metiendo a personajes históricos de SNK, no como luchadores jugables, digamos, sino como personajes de apoyo. Metían ahí a docenas y docenas de ellos. Pero lo que era lo más importante, tanto la mecánica como el desarrollo, como la jugabilidad, seguían iguales, seguían con los mismos fallos. Y por eso la entrega de 2000 pues tampoco llegó a gustar a los aficionados. Ya siguiendo con el 2001, ahí ya digamos que la saga llegó a tocar fondo. En el 2001 fue cuando SNK ya se declaró en bancarrota y tuvo que cerrar sus puertas, y la licencia de sus juegos de lucha quedaron en manos de compañías coreanas bastante extrañas, y los juegos dieron un bajón de calidad pero alucinante. Oye, es que ahora mismo me viene a la cabeza de estos King of Fighter las conversiones que sacaron a Dreamcast, que eran pero perfectas, ¿no? No sé si alguno ha llegado a jugar alguna de estas, pero que eran una verdadera barbaridad. Aunque los juegos fueran más o menos buenos, que las conversiones eran perfectas. Yo tengo el 2001 para Dreamcast. Lo que pasa es que, claro, sí, la conversión desde un punto de vista puramente técnico es perfecta, pero de donde no hay no se puede sacar. O sea, a mí el 2001 me pareció un juego bastante flojo. Sobre todo gráficamente, incluso para tratarse de un juego de Neo Geo, era feo. O sea, tenía los escenarios tenían un colorido bastante apagado. Las animaciones de algunos personajes no me acababan de convencer mucho. Es más, yo creo que lo comparas con el 95-96 y parece mentira que estemos hablando de un juego que tiene 6 años menos. La verdad que es como decís, fue un bajón de calidad tremendo, y yo creo que la saga no empezó a remontar un poquito, si se me permite decirlo así, hasta el 11, hasta que la saga no dio, digamos, el salto de Neo Geo, que estaba por aquella época agotada, casi quemada, a Naomi, que ya era una placa que estaba empezando a quedarse un poquito obsoleta, pero que ya podía dar bastante más de sí. Pero ya te digo, era sobre todo por eso. SNK cayó en bancarrota, cerró sus puertas. La saga quedó en manos de unos programadores pues que o bien tenían poca experiencia o bien no sabían qué hacer con ella. El King of Fighters 2001 es sin duda el peor de todos los juegos de la saga. Y como has comentado anteriormente, los gráficos eran penosos a nivel de escenarios, de personajes. Las músicas eran también horrible para una saga que había destacado especialmente en su apartado musical, y ahora te encontrabas con unas composiciones penosas. Jugabilidad, es que era todo. El King of Fighters 2001 sin duda es un título a olvidar. Por aquella época también, que había sido, digamos, antiguo jefazo de SNK, estaba intentando recoger los escombros de la compañía para fundar Playmore, que al final se acabó convirtiendo en SNK Playmore. Aunque no volvió a ser lo mismo, porque digamos que los programadores de más talento de SNK, pues prácticamente todos emigraron cuando la compañía cerró sus puertas, y cuando volvió a abrirla en su nueva reencarnación, pues de la vieja guardia quedaban pocos componentes, y de ahí se notó que los King of Fighters posteriores, tanto el 2002 como el 2003, pues no llegaran a alcanzar la cota de calidad a la que los aficionados estábamos acostumbrados. Eran mejores que el 2001, porque eso tampoco era muy difícil, pero no mucho más, la verdad. Del 2003 puedo hablar de la versión que salió para PlayStation, que incluía algunas mejoras interesantes, como superponer los sprites, los luchadores en 2D, con un ligero suavizado sobre escenarios en pseudo 3D. Hombre, no es que quedara muy bien la mezcla del todo, porque no se acababan de integrar demasiado bien. De hecho, creo que hasta el Bad Blue no se ha visto realmente personajes 2D verdaderamente bien integrados en escenarios en 3D, pero ya le daba un poco de vidilla, por lo menos desde el punto de vista visual, al juego. Luego, en cuanto a la jugabilidad, estrictamente, el 2003 pues ya sí que podía incluir algunas ligeras mejoras. Había personajes que antes eran, por ejemplo, en el 2001 Whip era intocable, cosa que en el 2003 en adelante ya empezaron a, digamos que a nerfearlo un poquito. Y luego ya el salto al 11, ya te digo, para mí es una de las entregas, digamos, modernas, es para mí la mejor, y yo creo que visualmente a mí me sorprendió gratamente, porque yo creo que ya empezaban a integrarse un poquito mejor el diseño de los escenarios. Para empezar, ya estaba bastante más cuidado, bastante más elaborado, y los personajes, a pesar de que seguían siendo en 2D, ya empezaban a integrarse un poquito mejor en los escenarios 3D que habían diseñado para ellos. Y aunque solo sea lo puramente visual, fue una mejora, en mi opinión, importante. Hombre, también hay que tener en cuenta que, y ese fue uno de los errores de ya la nueva SNK, la SNK Playmore, que digamos que sus nuevos títulos de lucha, pues para programar, los grafistas lo que hacían era echar mano de la antigua librería gráfica de Neo Geo. Y claro, te encontrabas con los mismos sprites que habías visto en juegos como King of Fighters 95, 96. En títulos, digamos, ya mucho más actuales, y es que te lo encontrabas pegado a unos escenarios, a una resolución más acorde a los tiempos que corrían por aquellos entonces, y era inevitable que se, como si estuvieran pegados ahí, mal pegados a base de pegamento o a base del copy-paste tan típico de estos títulos. Se veían muy pixelados los personajes, aunque también incluían algunos filtros gráficos para tapar los efectos estos tan mal que quedaban, pero no llegó a ser a quedar tan integrados, digamos, del todo como en los King of Fighters clásicos. Por eso, porque es que el bajón de resolución que te daban los personajes con respecto a los escenarios era demasiado evidente. Sí, eso es cierto, pero de todas maneras siempre me ha dado la sensación de que en el 2003, como digamos que no venía así de fábrica, de la recreativa original, sino que esos escenarios 3D se integraron más tarde para las versiones para consola, no quedó, vamos, realmente quedó bastante mal, mientras que en el 11, como ya el juego original ya venía así, ya venía trabajado así, pues el efecto de estar ahí pegados encima, como si fuese un collage, era un poquito menos, vamos, chirriaba un poco menos. Bueno, y antes de ir pasando casi a lo que será el último título, que teníamos que comentar lo que fueron los juegos para Game Boy Advance. No sé si alguno de vosotros los habéis probado. Yo jugué bastante al King of Fighters X Neo Blood, que me parece que databa del 2001, y que quitando que los frames, diría así, por así decirlo, saltaban un poquito, eran unas conversiones, a mí me gustaron mucho, unas conversiones muy buenas. No sé si alguno de vosotros ha llegado a jugar alguna de estas dos. Sí, era una conversión bastante buena. Lo curioso era que en el tema de los King of Fighters trasladado a portátil, pues te encontrabas con conversiones que iban de cada par de años, cambiaban de plataforma. Los primeros lanzados en Game Boy correspondían a la entrega del 96-97, los de Neo Geo Pocket a las de 97-98. Luego ya los dos lanzamientos para Game Boy Advance, pues a la de 99 y a la del 2000. Yo jugué especialmente la segunda y era bastante buena. Además incluía varios personajes nuevos inéditos en la saga, bastante interesantes, que es una verdadera pena que posteriormente no los retomaran, digamos, para los títulos lanzados en plataformas de sobremesa. Bueno, yo tengo que comentaros que yo fui una de las tres personas que en España se compró la Engage, la original, yo y dos manos la compramos. Y tengo que decir que yo contribuí también a la muerte de esta consola, muy a mi pesar, porque yo me bajé el King of Fighters, señores y señores, para Engage. Puedo decir que yo a ese juego jugué en Engage, y la verdad es que me gustó mucho, pero por el motivo que fuera no tenía música, no sé si sería por mi copia o lo que fuera, por aquel entonces yo era un descerebrado y hacía estas cosas, pero que gráficamente cumplía muy bien. No sé si alguno de vosotros llegó a probarlo, pero a mí me gustaba mucho. Hombre, ten en cuenta que digamos que era una conversión directa del primer King of Fighters de Game Boy Advance, así que por ese aspecto a nivel gráfico tenía que dar la talla, pero vamos, que la Engage, digamos que como plataforma de juego no estaba a mucho nivel, sobre todo esa pantalla más tirando a vertical, pues no le hacía ningún favor, pero vamos... Fue el mejor juego de lucha sin duda que tuvo esa consola teléfono, junto al One este que lanzaron los programadores españoles. Y es que como me la compré el año en su día, pues tengo que decir que era buenísima. O sea, me jodí un montón, era una mierda, pero como me gasté los dineros, tengo que decir que la Engage es lo mejor, porque me gasté una pasta en esa consola. Claro, la recuerdo con cariño entonces, ¿no? La recuerdo con mucho mimo, que me gasté mucho dinero. Mira, pues me la como y digo que es buena y punto. Así que creo que, no sé si nos dejamos alguno más para portátiles, creo que hemos dicho los de Engage y los de Game Boy Advance. Me parece que para Nintendo DS no hay ningún título. No sé si me tienes que corregir. No sé si... Me parece que no. Para Nintendo DS no hay ningún título. Pues no, al menos que yo sepa, no hay ninguno. Bueno, pues yo creo, y esto tengo especial curiosidad, que deberíamos de pasar al King of Fighters 12. Yo no tengo ni PlayStation 3 ni Xbox, pero que he oído verdaderas barbaridades de ese juego, del King of Fighters 12. ¿Alguno me puede explicar qué es lo que ha salido mal con ese juego? Pues así resumiendo, digamos que todo salió mal con ese juego. Y es que aquí había una expectativa bastante alta. SNK Playmore estuvo trabajando en el título durante bastantes años. Era la primera ocasión en que, digamos, dejaban atrás todo lo que era el planteamiento gráfico heredado de la Neo Geo y comenzaban desde cero a construir los personajes. En los primeros vídeos que salieron, las primeras imágenes, se veían unos luchadores muy trabajados en cuanto a diseño, en cuanto a tamaño. Te quedaba realmente alucinado y creías que todo iba a dar como resultado un juego alucinante. La animación, los cámaras de animación que tenía cada personaje era simplemente soberbio. Te daban unos movimientos muy, pero que muy suaves. Pero digamos que todo se torció al final. No sé si por la prisa o por lo que fuera, pero al final se lanzó a la venta un juego inacabado en todos sus aspectos. Bueno, yo lo que puedo decir es que he estado ojeando un poco aquí, por ahí, hay que decirlo, y me consta que por lo visto se ha desarrollado un juego para Nintendo DS, el King of Fighters. Pero no puedo decir mucho más porque solo sé que se ha desarrollado, pero no sé cuál es. Fíjate que se me escapa, no sé de qué iría, a lo mejor estamos hablando aquí de estos de preguntas como el de King Fighter ese antiguo. A ver si vais a estar hablando a ver si vais a estar hablando del Card Battle, este que es como un juego de cartas. Ese salió para Neo Geo Pocket, ¿no, Dani? Sí, y para Nintendo DS. Ah, pues igual es algo de eso. Ese, más que perteneciente a la saga King of Fighters, digamos que era un SNK vs. Capcom, ahí entraban personajes de las dos compañías y de toda la saga en general. Yo tengo una pregunta para Joaquín. Después de la decepción del 12, hace poco hemos sabido que se va a presentar ya en Japón el 13. ¿Tienes esperanzas puestas en el King of Fighters 13 o no? Hombre, yo en esta ocasión quiero ser mucho más comedido, porque ya te digo que la desilusión con el 12 fue muy muy grande, porque tal y como tú veías el juego, te esperaba un título alucinante, te esperaba que te iba a llegar pues prácticamente el mejor juego de lucha en dos dimensiones de la historia, y luego te encuentras con que en principio los personajes no son en alta definición tal y como prometían, que te los veías ahí pixelados como antaño, te encontrabas con que en modos de juego era patético, tenía un modo historia de solo 5 combates y poco más. Te encontrabas que la IA de la consola pues más que IA no tenía nada, incluso poniendo juego en el nivel de dificultad más alto, el juego era facilísimo. Te encontrabas que a la hora de jugar con internet por internet pues no podía porque había mucho lag y porque era un auténtico desastre. Y ya te digo que ahora con el 13 pues se supone que SNK Playmore está corrigiendo todos los errores que ha tenido el 12, que desde luego no han sido pocos y tiene ahí mucho trabajo por delante. Se espera que salgan las primeras informaciones dentro de una semana o de dos. Así que esperemos a ver lo que nos encontramos, pero vamos, que yo digamos que me mantengo reservado al respecto, porque el batacazo con el 12 ha sido bastante bastante fuerte. Bueno, ¿queréis, chicos, que vayamos cerrando? ¿Tenemos alguna cosita más que comentar? No sé si alguno quiere decir algo más. Yo simplemente decir que me tengo muchas ganas de probar el King of Fighters 12, pero claro, con estos comentarios se me quitan las ganas. No, la verdad es que el King of Fighters 12 lo puede aprovechar si juega contra otro usuario, pero ya te digo que está en una misma consola. Si ya quieres ponerte a jugar por internet, olvídate, porque te vas a encontrar con muchos problemas de lag. El juego en sí no es que sea malo. Tú ves el juego en movimiento y te quedas alucinado, ya te digo, con el trabajo que se ha hecho con los sprites, con las animaciones. Y también es un título muy fluido a la hora de combatir. Pero es que ya te digo, luego te encuentras con que no puedes jugar contra la consola porque es demasiado fácil, y no puedes jugar por internet con otros usuarios porque la conexión es lamentable. Y lo que te queda es pues la impresión que me dio a mí, la de ser una demo técnica de algo que prometía mucho más y que fue lanzada pues deprisa y corriendo, y que no debió ser así. Quizá con medio año, un año más de trabajo, hubiera salido ya un título mucho mejor, así que de ahí vienen mis esperanzas, las pocas que tengo con el Kino Fighter 13, que ahora se esperen y lo trabajen y no lo lancen al mercado hasta que Teli. Bueno, chicos, pues si no tenéis nada más que comentar acerca de esta saga, porque creo que le hemos metido un repaso bastante, bastante completo, si queréis nos vamos despidiendo ya, ¿os parece? Venga, me lo tomo como un sí, ¿vale? Venga, vamos para allí. Despedida, señor Dani, lo poquito que has estado, ¿cómo lo has visto? Bien, bastante bien. Que por lo que sé, tú has podido... No sé si te habrás podido despachar a gusto con Maximum Impact, que es un juego que no le tenías mucho aprecio, ¿no? Pues creo que sí, creo que he dicho todo lo que tenía que decir. Bueno, para ir siguiendo, señor David, ¿cómo estamos? ¿Estás comiendo ya galletas o algo? ¿Qué? No, he estado aquí escuchando, la verdad que Joaquín le ha metido un repaso, bueno, entre todos salió un programa completo, con mucha chicha y bueno, que me ha encantado este programa, el programa de hoy. Bueno, yo creo que Joaquín solo se hace un podcast de Kino Fighter y lo arrasa y fiesta, y se acabó. Bueno, para ir siguiendo, señor Héctor, ¿qué tal? Ah, pues muy bien, la verdad es que el programa ha estado muy bien, se nota que el invitado que habéis traído sabe bastante, por lo menos sabe más que yo, contra más que yo de Kino Fighter, lo cual es de agradecer. Y bueno, lo único que puedo decir es que me lo he pasado bastante bien aquí con vosotros. Bueno, yo creo que tendrá que ver que esté aquí Joaquín también cortando el bacalao, que ya tiene experiencia en esto, y eso creo que se nota. Así que para ir siguiendo, señor Rafa, ¿qué tal? Pues nada, ya para despedirnos, yo quería agradecer la presencia de Joaquín en este programa. Agradecemos mucho que haya cogido su DeLorean y se haya pasado por aquí por fase bonus. Así que pues nada, un saludo. Bueno, y para terminar, nuestro invitado, señor Relaño, ¿cómo está? ¿Le hemos tenido aquí un poco absorbido? ¿Cómo lo ha visto? Pues la experiencia ha sido soberbia y me tendré que perdonar si le he dado a la lengua más de lo que sería recomendable, pero es que aquí se me toca la fibra sensible con la saga Kino Fighter y empiezo a hablar y es que no paro, es que se me da cuerda y no le veo yo el final. Joaquín, que por supuesto a mí los comentarios que has hecho me han gustado y sobre todo por las anécdotas, que hay cosas que yo desconocía de esta saga, o sea que por eso sin preocupación ninguna, de 10. Hombre, pues ya me quedo más tranquilo y en cuanto a la experiencia, ya te digo, me he encontrado muy, pero que muy cómodo. Sin duda ha sido para mí un auténtico honor ser el primer invitado de este podcast, que ya te digo que me encanta. Desde que Rafa me lo recomendó, me lo bajo siempre que veo uno nuevo, me lo bajo y lo meto ahí en el MP3 y lo escucho al momento. Y desde aquí daros todo mi ánimo para que sigáis con esta línea, porque en cuanto al mundo retro, yo bajo mi punto de vista, si es que no lo soy ya, os voy a convertir en uno de los referentes de aquí a muy poco, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias por tus comentarios, Relaño. Bueno, que sepas que esta es tu casa para todo lo que quieras. Como te puedes imaginar, yo creo que no podíamos haber empezado mejor pie con el invitado, y que te lo vamos a decir cuando quieras. Puedes participar en el momento que tú creas oportuno en los demás programas, porque vamos, dices y comentas cosas que la mayoría de aquí desconocemos, y eso que nos consideramos gente que hemos crecido con los videojuegos y estamos versada en el arte retro, pero bueno, siempre hay alguien que sabe más que tú, que se suele decir. Hombre, aunque digamos que en esta saga especialmente sí, porque ha sido muy seguida por mí desde el principio. Hombre, hay otra que ya no, digamos que ya no sé tanto sobre ella, En los artículos que escribo muchas veces me tengo que documentar porque no tengo más remedio, digamos que uno no puede abarcarlo todo. Bueno, pues no nos podemos ir sin antes despedirnos de las personas que no han podido participar en este programa, entre ellos Albert, que no ha podido participar, tanto Javi como Marcos y José Andrés, que por temas personales no han podido estar, y recordaros las direcciones, ya sabéis que para todo, para bajaros el podcast y para leer todo lo que queráis, sakurabit.net. Para los correos, recordad que tenéis que mandarle muchos correos a Javi, que tiene que darle comer a sus hijos, le tenemos que mantener aquí, fasebonus@sakurabit.net. Y recordad que tenéis también Fasebonus en Twitter y que Rafa lleva el Facebook. Rafa, ¿cómo lo llevas, lo del Facebook? Pues mira, la verdad es que está bastante bien, porque últimamente tenemos ya bastantes seguidores y se están moviendo muchos comentarios, la gente comenta, se lo pasa bien, la verdad es que sí. Bueno, pues estupendamente, Rafa, que estás haciendo un trabajo cojonudo. Y nada más, pues aquí despediros. Un saludo de parte de Ignacio, vuestro presentador. Y recordad, la semana que viene tendréis un poquito más de fase bonus. Así que, ya sabéis, tenéis el llamamiento para nuestras filas. Hasta la semana que viene, chicos. ¡Hasta luego! Fase Bonus también te escucha a ti. Escríbenos a fasebonus@sakurabit.net.